La órbita de Endor. Sed bienvenidos, niñas y niños, a una nueva aventura de La órbita de Endor. Es el momento de hacer el monográfico James Bond que la gente 00 con licencia para matar merece. Será el primer programa dedicado a 007. La próxima semana seguiremos. No había manera de condensarlo todo en una única entrega especial, así que hemos dividido el trabajo para que podamos extendernos un poco más con cada película. Habrá mucho Bond, todo el Bond que podamos, con meticulosidad, pero sin entrar en excesos fanatismos, porque la objetividad debe primar sobre cualquier otro aspecto. Al menos es nuestra misión de hoy. Esperemos no fracasar en el intento. El programa de hoy está muy cargadito, así que no compensa sobrecargarlo con presentaciones demasiado largas. Así que vamos a empezar cuanto antes. Ahora mismo, de hecho. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Con Antonio Runa. Pues antes de que este podcast se autodestruya, la señorita Miss Moneypenny hace pasar aquí a mi despacho al agente Kurz. Agente Kurz, bienvenido. Pues bien hallado, señor Runa. Y también te tengo que llamar M o te tengo que llamar Q o X doble. R, en todo caso R. R. Vale. Y hoy tenemos además también la ayuda inestimable desde el servicio de inteligencia de Hello Freaky. Nos llega Manuel Callejo. Manuel, bienvenido otra vez por aquí. Ya no eres nuevo, pero bueno, ¿qué tal? Sí, ya soy todo un veterano. Sí. Bueno, yo diré, tengo que decir que fundamentalmente he venido porque se nos ha informado que la órbita de Endor nos va a deleitar después con un manjar digno de Bond. O sea, caviar de beluga, Don Periñón. En fin, pero bueno, aquí estamos para hablar de un personaje, de ese personaje tan interesante que llegó a decir que la temperatura del vino pues es incorrecta, es peor que escuchar a los Beatles con los ojos tapados. Ya la vale. Y que incluso después de decir tal burrada pues sigue sacando películas y sigue llevando masas de gente al cine, ¿no? Bueno, luego hablaremos de ese detalle. Eso es de Goldfinger, ¿no? Sí, efectivamente. De todas formas, la mejor frase de Bono, por lo menos con la que más me identifico, nos la dio este nuevo Bond, Craig, cuando estaba intentando ligarse a esta gente o esta gente a él, y él pasaba de ella y le decía, no eres mi tipo, y decía la otra, ¿qué? Demasiado inteligente, y le decía el otro, no, soltera. Pues yo creo que esa ha sido la frase más rotunda de Bono, por lo menos con la que más me identifico. Bueno, yo antes... Sí. Bueno, sigue, Manuel. No, sí, simplemente decir que la verdad es que Bond ha sido siempre pues la evasión pura y dura en el cine, ¿no? Siempre ha sido que estrenase en una de sus películas. Yo la verdad siempre que he podido, nunca he fallado a una cita con Bond, porque siempre era el dominio, pues ahora que se llama cine palomitero, cine de evasión, de acción, de interesante, además con esas tramas tan rebuscadas, esos villanos tan estrambóticos, pero que nos... Que eran muy, muy entretenidos y muy entrañables, ¿no? No sé para vosotros qué será Bond, pero para mí es ante todo entretenimiento y diversión. No, hombre, lo que está muy claro además es que Aunque sea entretenimiento y diversión y haya un segmento de la crítica especializada que mete mucha tralla a las películas de 007, sí es verdad que hay mucho gafapastismo dentro del mundo James Bond, pero mucho, o sea, hay auténticos gafas de pasta en este mundillo que, bueno, por eso hoy a mí me gustaría advertir que nosotros, aunque somos aficionados, tampoco somos los mayores expertos en Bond. Y creo que esto nos da la objetividad del que es aficionado a estas películas y disfruta de las mismas sin una implicación directa. Yo además, muchas de las películas que he visto de James Bond las vi de pequeño, y aunque luego las haya vuelto a revisitar, digamos que ese primer impacto que me causaron estas pelis, porque yo crecí y nací con las películas, sobre todo con las de Roger Moore. Entonces todo esto, digamos que de algún modo ha condicionado mi perspectiva y mi forma de ver este tipo de películas. Cosa que ahora, aunque ha cambiado mi Bond favorito, y aunque veo algunas películas que en su día no me hicieron mucha gracia de otra manera, pero las que me gustaron de chico, pues me siguen gustando ahora. Con lo cual, somos quizá unos aficionados nostálgicos que venimos aquí a hablar de un producto que nos gusta, aunque tampoco nos consideremos fanáticos talibanes de 007. Para sí, además sí. Déjame hacer una consideración previa, porque sí quiero decir que aunque hay películas de esta franquicia que han envejecido mejor y que han envejecido peor, sí que hay que reconocer que en su día todas eran brillantes y todas eran deslumbrantes. Entonces, si alguno ve ahora alguna película y se le cae un poco y dice, pues qué mal este decorado, qué poca acción o qué poco ritmo, que tenga en cuenta que en el momento en que se hizo era un top de la acción y algo sorprendente y un mundo muy maravilloso para aquel que la veía en su contexto. Desde luego que sí. Además, aquí en la órbita Endor siempre hemos defendido el intentar tener una visión objetiva de intentar enmarcar cada obra dentro de su tiempo. O sea, todo es producto de su tiempo. Entonces, hay algunas películas de James Bond en las, digamos, que están centradas en la Guerra Fría, en las que vemos a los rusos así como si fueran malísimos y demás. Una visión que a lo mejor ahora nos puede parecer muy desfasada, ¿no? Pero que, claro, es un producto de su tiempo. Como muchas películas que vemos ahora y que dentro de 20 o 30 años, pues se verán de otra manera. La gente que verá Matrix y se descojonará dentro de 50 años. Es normal. Pero bueno, y con Bond pasa esto. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, simplemente pues comentar que espero que el podcast pues sea pues como una película de James Bond, ¿no? Un poco algo entretenido, algo por un lado ligero, pero por otro lado que sea absorbente. Yo vengo de hacer un par de podcasts que han sido bastante exigentes en Hello Freaky, como es el de la trilogía del Padrino, ¿no? Y el otro que estaremos colgando pues en el momento que estamos grabando este, que es el de un podcast sobre Philip K. Dick, que han sido bastante estresantes, pues porque a veces sientes un poco el peso de la responsabilidad de hacer bien una cosa, pues pero que es complicada, ¿no? Sin embargo, estas películas de James Bond son, yo creo que tenemos que dar una versión sobre todo amena, divertida y lo que han sido para nosotros. Por otro lado, invito a los oyentes de Endor que les apetezca, pues, y que no nos conozcan, pues a ir estos podcasts, tanto de la trilogía del Padrino como Philip K. Dick, que si os gustan los temas, pues y estáis entre entrega y entrega de Lode, pues ansiosos, pues, como siempre estáis, por un poco más de friquismo, pues os invitamos a conocernos si no lo hacéis, ¿no? Pero bueno, yo creo que como os he dicho, espero que este podcast pues sea tan entretenido como ha sido para nosotros pues las películas de James Bond todos estos años. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale esto. La verdad es que la comparación es, esperemos que sea un buen símil. Bueno, Coronel Kurz, a lo mejor habría que centrarse un poquito en el inicio de todo, y todo esto pues surge de la mente y de la cabeza de un señor que se llamaba Ian Fleming, un señor que, aunque en su día fue corresponsal de la agencia Reuters en Moscú, pues, en fin, durante los años finales de la década de los años 20 y principios de los años 30, luego hubo un montón de cosillas que quizás sean interesantes. ¿Te haces cargo de esta misión? Sí, si quieres, sí. Ian Fleming, que aunque no lo parezca, iba a decir tiene mucho de Bond, en realidad habría que decir que Bond tiene bastantes cosas de Ian Fleming. En realidad, Alan y Lancaster Fleming. A ver, este escritor nació en una familia bastante pudiente. De hecho, su padre, que era muy famoso, era terrateniente y era miembro de la Cámara de los Comunes, y de hecho cuando se murió Incluso Winston Churchill fue el encargado de hacer su obituario en el Times. En ese momento, cuando se murió su padre, Fleming tenía 9 años y la fortuna que heredó su madre, que además el padre de Ian Fleming era un poco cabrito y le dejó la fortuna siempre y cuando no se casase nunca más, con lo cual condenó a la mujer a vivir soltera. De esta fortuna no podía participar Ian Fleming, que recibía, pues como suele ser habitual en esas familias nobles, una asignación bastante suculenta, pero que no le daba para llevar un tren de vida todavía más alto del que él quería. Además, vivió toda su vida a la sombra de su hermano Peter, que era mayor y por lo que todos dicen, más hábil, más inteligente, más guapo, más caballeroso que él. Entonces, entre la sombra de su padre y la de su hermano, la verdad es que tuvo una infancia y luego una juventud bastante duras. De hecho, cuando pasó, siguiendo los pasos de su hermano, por la Academia Instone, en lugar de ser un auténtico crack como era su hermano, allí lo conocían como el otro Fleming y además terminaron expulsándolo porque tuvo un lío de faldas bastante serio. Además, en realidad fueron varios líos, pero por uno que tuvo con una mujer mayor que él y casada, al final lo echaron de la academia. Como vemos, ya desde muy joven era muy mujeriego, eso luego lo traspasó con el tiempo al personaje de 007. Además, le gustaba mucho la buena vida y cuando dejó la academia lo mandaron a Austria para que estudiase, alejándolo un poco de las islas y a ver si se centraba allí. Tomó un poco contacto con la literatura, empezó a escribir cositas, pero bueno, tampoco se centró mucho en nada porque, como digo, era un poco juergas y un poco vividor. Intentó alistarse en el servicio extranjero, pero fracasó. Luego, revisiones de su biografía dicen que no fracasó y que realmente entró en servicio ahí y estuvo desde ese momento actuando como espía, porque su siguiente tarea fue meterse en el periodismo. Como has dicho tú, estuvo trabajando en Reuters. En el periodismo tuvo un par de artículos bastante interesantes y viajó por parte del mundo. El problema es que aquí seguía siendo el otro Fleming, porque su hermano era un periodista todavía mucho más conocido, que este sí hacía grandes crónicas desde todos los centros de interés del mundo y también vivió un poco a la sombra de él. Su vida cambió, la de Ian Fleming, con el comienzo de la guerra, porque entonces sí ya pudo entrar en el ejército, que es algo que andaba buscando. Como he dicho, ya hay versiones de su biografía que dicen que para entonces ya estaba en el servicio secreto, pero las más fidedignas se inclinan a pensar que cuando realmente empezó en lo que son los servicios de inteligencia fue en la guerra, cuando empezó a trabajar en concreto para el servicio de inteligencia de la Marina. Ahí era un tío que era bastante famoso porque ahí ya no era el hermano de Peter. De hecho, llegó a ser la mano derecha del almirante John Godfrey, que era prácticamente el que llevaba todo lo que era la inteligencia naval, y le ponían sobre todo a redactar informes porque, como digo, este ya había tenido contactos con la literatura y con la escritura y hacía unos informes que, además de ser muy completos, eran bastante amenos. Por lo que se ve y por lo que se cuenta, pues metía mucha literatura y eso hacía que los pesados informes de inteligencia pues resultasen bastante más a menos. Hacia el final de la guerra tuvo la oportunidad de viajar a Jamaica para unas conferencias que había de paz y fue allí cuando conoció Jamaica y cuando se enamoró y cuando decidió que cuando terminase la guerra querría irse a Jamaica y que se instalaría ahí porque, como digo, le gustaba mucho la vida solaz y la molienda. Durante la guerra, que alguno se lo preguntará, fue condecorado. Tuvo bajo su cargo a todo un grupo, el Grupo 30, sin embargo, no participó nunca en combate. Ya se ve que la acción, aunque sus novelas luego estuviesen llenas de acción, no eran para él. Él sí se encargaba de hacer todo lo que era la logística y todo lo que eran las maniobras y las estrategias, y ahí era bastante brillante, pero no era un hombre de campo, tampoco le gustaba arriesgar la vida y por eso, digamos que en acción no, prácticamente no participó. Estuvo, si no el 100%, el 99,9% tras una mesa de despacho. Cuando terminó la guerra y ya salió del ejército, se dedicó a ir viajando, como digo, a Jamaica. Allá compró una casa que le puso de nombre Golden Eye. De hecho, cuando posteriormente, muchos años después, se hiciese la película GoldenEye se hizo precisamente para hacerle un reconocimiento a Ian Fleming y en concreto a esa casa donde empezó a escribir su primera novela, Casino Royale. De todas formas, yo tengo aquí apuntado que se supone que Fleming, como trabajaba para la contrainteligencia, ¿no? de uh-huh. naval, sí que trabajó en la contraofensiva, digámoslo así, de una supuesta posible invasión alemana del Peñón de Gibraltar, ¿no? Pasando uh-huh. a través de España, y que se supone que esa maniobra se iba a llamar GoldenEye, que de ahí él coge sí. el nombre para la casa y de ahí pues... Él bautiza la casa precisamente por esa operación, como dices tú, que se estuvo estudiando. Entonces es un nombre que tenía cuando él hizo la casa, que además era una casa que no tenía ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni nada, pero estaba enamorado de las vistas y a la hora de bautizarla, como le tenía que dar un nombre, pues dijo, pues mira, el de esta operación. Además ahí cambió un poco su vida, porque este tuvo, no sé si la suerte o la desgracia, de que una de las mujeres con las que se acostaba, porque se acostaba con muchas, además tenía mucho predicamento, sobre todo entre las casadas, una se quedó embarazada, y además era una mujer casada. Se armó un pequeño lío y al final él tuvo que esperar bastante tiempo en Jamaica hasta que ésta consiguiese el divorcio para vivir con ella. Y ese periodo que estuvo en Jamaica, porque al principio iba de forma irregular, iba solo a veranear, y luego con este problema ya estuvo bastante más tiempo, fue cuando ya terminó la novela de Casino Royale, que cuando salió fue todo un éxito, fue un bestseller. Además aquí es una cosa curiosa, porque tuvo luego además la fortuna de que Kennedy, que en ese momento era todavía senador, en una entrevista, era muy popular Kennedy, era ya una estrella en Estados Unidos, todo el mundo veía que iba a ser el futuro nuevo presidente, dijo que el libro de Mesilla que tenía era precisamente Casino Royale y que le estaba fascinando, y entonces si no tenía bastante ya con el éxito que empezaba a tener con esta publicidad que le hizo en Estados Unidos, realmente se salió de todas las listas. A partir de ahí se dedicaría casi en exclusiva a hacer obras de James Bond. Hizo algún otro intento, pero la verdad es que tampoco cosechó mucho éxito, y al final pues se centró en la obra, hasta que ya con una edad que tampoco era muy avanzada, y sobre todo por los excesos que tenía, porque hemos dicho que le gustaban las mujeres, pero le gustaba el vino, le gustaba el tabaco, comer en exceso, era, la verdad es que, un hombre que tenía muy poco control sobre sus vicios. Al final empezó a padecer del corazón, luego se le complicó con una especie de pulmonía y al final murió bastante joven, murió con 56 años si no recuerdo mal, y prácticamente en el 64, con lo cual la franquicia de James Bond ya había sacado algunas películas, aunque él no llegó a tener grandes ingresos a partir de esta franquicia. Lo tendrían sí sus herederos. Al principio no le gustó mucho la interpretación de Connery, ni tampoco cómo se llevaba su personaje, pero luego seguramente por el éxito que tuvieron se congració bastante con ellos, y de hecho en las últimas novelas que escribió sobre James Bond cambió un poco los orígenes de este agente y le dio orígenes escoceses para hacerle un poco ese guiño a Sean Connery. Sí, murió poco antes de estrenarse Operación Trueno, en el año 64, y bueno, también solamente apuntar a todos los datos completísimos que has dado, pues que también escribió algún libro infantil, ¿no? El más famoso de ellos es Chitty Chitty Bam Bam, que en su día también fue una película bastante, bastante conocida, ¿no? Si quieres, te comento un poco sobre el estilo, porque aquí sí que me gustaría hacer un poco alguna matización, porque hay quien tiende a considerar que las novelas de James Bond pues son muy ligeras y que no tienen valor literario. Yo no diría tanto. De hecho, en su época, cuando las escribía, era muy muy muy amigo de Raymond Chandler, que es un escritor de novela negra muy famoso, y eran muy amigos porque, entre otras cosas, y eso igual sorprende un poco a la gente, el estilo en las novelas de James Bond es un poco hard-boiled. El hard-boiled, que para el que no lo tenga encuadrado, es casi casi como un subgénero literario dentro de la ficción policíaca. De hecho, es novela negra, pero con algunos detalles, porque en este tipo de novelas hardboiled hay mucho erotismo, hay bastantes componentes lascivos y hay violencia extrema y muchos asesinatos. Y James Bond recoge un poco eso. Tiene mucha carga erótica, tiene mucha lascivia, tiene muchas muertes. Luego tiene otra cosa que se traslada en las películas, pero no tanto como en los libros, que es un desarrollo escrupuloso de las tecnologías, de las marcas. Aunque no todas las cosas que aparecen en las películas aparecen en las novelas, sí en las novelas se define constantemente las marcas de los relojes, los trajes, las bebidas, los zapatos, todo. Es una literatura también muy fluida, es muy fácil de leer. Hay quien lo asemeja un poco al héroe clásico de Las Mil Caras. En ese sentido tiene un poco todos los componentes del héroe, te puedes identificar con él, es bastante honorable, busca siempre unos ideales muy concretos, y como digo, lo que más destaca es eso, que la prosa es muy fluida, que el estilo es muy ligero, las frases son cortas, está todo muy bien detallado, y luego tiene que las películas está reflejado, pero no tanto como las novelas, tiene mucha vis cómica, pero un humor también muy inglés, muy inteligente, con frases de doble sentido, con diálogos chispeantes en el que uno le toma la réplica al otro. No hay chistes gruesos ni chistes así, digamos, básicos, y yo creo que eso está trasladado en las películas, pero no tanto como en las novelas. Bueno, ¿algún otro apunte sobre este escritor? Bueno, si queréis ya, pues para antes de centrarnos en lo que son las obras o ya las películas, que es lo más popular, simplemente pues que decir que el nombre de James Bond se le ocurrió pues a Ian Fleming, pues de un ornitólogo norteamericano que había escrito una obra llamada Birds on the West Indies, las aves en las Indias Orientales, y entonces bueno, le pareció que el nombre pues era muy simple, directo, y que implicaba pues un componente de masculinidad pues importante, ¿no? Como nota simpática, pues la esposa del ornitólogo escribió una carta pues a Ian Fleming diciendo que le podía llegar a demandar pues por utilizar su nombre de forma un tanto jocosa, ¿no? Y Ian Fleming le contestó que él estaba que la comprendía y que él estaba dispuesto pues un poco a cederle su nombre a Ian Fleming al ornitólogo, a su marido el ornitólogo, si descubría algún tipo de ave y quería utilizar su nombre, cosa que así sucedió pues poniendo su nombre pues a una ave extraña, ¿no? que descubrió el ornitólogo. Bueno, a ver, dos matizaciones, si me dejas, rápidamente. El tema del ornitólogo, luego se hizo un guiño en la película, joder, pero lo que pasa es que no me acuerdo qué película es, la de Halle Berry, que cuando Halle Berry le pregunta a James Bond quién es, este le dice que es ornitólogo. Ahí le está haciendo ese guiño para los que conocen esta historia que cuenta Manuel. La otra es lo de 007, porque 007 también tiene su sentido, porque como he dicho, participó en el servicio secreto Ian Fleming, y ahí era experto, entre otras cosas, en criptografía. Además conocía mucho la época de la alquimia y de la magia isabelina, y este sabía que había un astrólogo y espía al servicio de la reina Isabel que se llamaba John Dee, y el número en clave de ese John Dee era 007, con una criptografía, y entonces eso lo aprovechó luego para su novela. Sí, la película que mencionabas de Halle Berry es Muere otro día. Interpreta a Jeans y se presenta como ornitólogo, ¿no? Y con respecto a esto de John Dee, bueno, John Dee hay que decir que, bueno, era, aparte de espía además, y de lo que has dicho, pues era filósofo científico. Sí, tenía era grandes... un hombre, como eran Leonardo y esto es de su tiempo, un hombre que dominaba todas las materias. Uh-huh. Bueno. No plus. Se supone que además lo del doble cero, como dices tú, que eran los un poco como solo para sus ojos, porque los ceros representaban los ojos, y el 7, como este hombre era alquimista y demás, y según parece el 7 siempre le había dado mucha suerte. De todas formas, sobre el propio personaje de James Bond, hay que decir que, bueno, según la descripción que hace el propio Fleming, obviamente tenemos a un héroe clásico de novela negra de principios del siglo XX, esto es así. Y lo describe como un personaje, bueno, gris, canalla, este tipo de personajes, de unos 35 años de los de entonces. Hay que tener en cuenta que con 35 años antes, pues, ya eras un tío madurote, ahora eres un crío. Bueno, que medía 1,83 de alto y pesaba 76 kilos, bronceado, de ojos gris azulados y siempre semicerrados, con una especie de expresión concentrada y de tez cruel, ¿no? Aparte, sí especifica Fleming en su descripción que tiene una excelente forma física y que es destacadamente guapo, ¿no? Pero bueno, lo gracioso es eso, ¿no? Bebe muchísimo entre misiones, la verdad es que fuma como un carretero, cosa que ahora, pues obviamente no le debemos hacer a los nuevos Bond. Y entre misiones tiene frecuentes cambios de humor, porque la verdad es que James Bond solamente se encuentra centrado y estabilizado mientras está trabajando como espía. También hay que decir que este personaje, bueno, esto de que tiene padre escocés, sí es cierto que es por parte de padre, lo que hemos dicho antes, lo que has dicho tú antes, Kurt, de que el propio Fleming le pone esas raíces, aunque la madre es suiza, ¿vale? Esto también hay que dejarlo claro. La verdad es que el seguimiento del Bond literario se puede seguir desde las primeras novelas hasta las últimas y, bueno, encontramos bastantes puntos de interés, ¿no? Porque lo cierto es que vemos que destacaba en boxeo juvenil y que saltaba, pues eso, como uno de los estudiantes más competentes que había en judo, que era una de estas disciplinas un poquito exóticas por aquel entonces, porque llegaba desde Japón y no era una cosa que muchos practicaran, pero que se veía aquí con buenos ojos. Se supone que James Bond ingresa en la Marina a los 17, aunque miente, ¿no? Porque si no, no hubiera podido ingresar. Y dice que tiene 19 años y de ahí que logre un puesto en el Ministerio de Defensa, en el cual asciende rápidamente de alférez hasta comandante. Luego, a partir de ahí, va a vivir en Londres un montón de tiempo, se va a aficionar a los juegos de azar, cosa que sí que se traslada muy bien a las películas, ¿no? Esto que siempre está jugando al póker y demás. Cultiva además sus habilidades deportivas, pues eso, practicando. Aparte de boxeo, pues se le daba muy bien el buceo, también el golf y el esquí, porque tiene una vena snob muy marcada y le da por aprender un sinfín de idiomas que, obviamente, como espía le va a venir bastante bien. También hay que decir que James Bond en las novelas sí que manifiesta un marcado carácter xenofóbico. De hecho, en algunos momentos le podemos ver poniendo a parir a este o aquel, grupo étnico, ¿no? De hecho, se ve que le tiene especial tirria a los italianos y se mete con su forma de vestir y sus camisas y este tipo de cosas. También vemos que este Bond literario, pues sí que tiene un carácter seductor, como el del propio Ian Fleming. Sencillamente apuntar que, aunque se apunta en muchos sitios, ¿no?, que pierde la virginidad en París con 16 años, también hay que decir que con solo 12 añitos es expulsado de una escuela por mantener relaciones con una camarera del propio centro. Aquí no se especifica si hubo sexo o no, pero bueno, si se le expulsa... Imagino que serían 12 años de los de entonces, ¿no? No sé qué pasaría, pero bueno. Y nada, también se dice que la propia institutriz de ese centro, pues, le hizo la vida imposible, seguramente estaría celosa, y que fue ella la que consiguió que le expulsaran. O sea, aquí ya se ve que James Bond con 12 años empieza a tener problemas con las mujeres, cosa que no, le persiguió durante toda su vida. Nada, con el tiempo acabará formando parte del servicio secreto de su majestad, ¿no?, convertido en este agente 007, como antes hemos dicho. Sí que es cierto que hay contradicciones sobre si entra en el cuerpo cuando obtiene el puesto en el Ministerio de Defensa, sobre el año 38 o al finalizar la guerra contra Alemania, pero bueno, el propio Fleming no se aclara con esta pequeña paradoja y tampoco es necesario explicarlo. Bueno, habiendo dicho esto, si queréis, podríamos empezar a meternos con estos James Bond que vimos en la pantalla. Primero el de la pantalla pequeña, porque sí es cierto que si hay que hablar del actor que interpretó a Bond por primera vez, no fue Sean Connery. Esto es una cosa que a lo mejor la gente puede creer, que el primer Bond fue Sean Connery, pues no es así. De hecho, vamos a citar brevemente a todos los que en el momento en el que estamos grabando estas palabras han interpretado a James Bond, como son Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Aunque ya se empieza a hablar en estos momentos sobre un posible Bond de color más adelante interpretado por Idris Elba. No acaban de estrenar Skyfall y ya están pensando en jubilarle. En fin, no sé. ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, a lo que voy. Si queréis, ya podríamos empezar. Antes de meternos con todos los protocolos y con todas las cositas que se convirtieron en clásicas gracias a las películas, podríamos empezar por este capítulo televisivo con Barry Nelson en el papel de 007, que fue la primera vez que vimos a James Bond en una pantalla, en este caso, vuelvo a insistir, en la pantalla pequeña de televisión. Kurt, estamos hablando de Casino Royale, la adaptación de la novela de Fleming, sí. Pero para una serie de televisión. Cuéntanos un poquito todo esto, porque aquí tenemos al primer Bond de todos, Barry Nelson. Bueno, pues lo primero que voy a decir es, por si alguno tiene mucha, mucha curiosidad y bajo su responsabilidad, si quiere puede hacer como yo, porque en YouTube está completa, se puede ver legalmente, es, como dices, un capítulo para una serie televisiva. La serie televisiva se llamaba Clímax, era un formato muy de televisión que, por poner un ejemplo, vendría a ser como una especie de Estudio 1 en España. Era todo muy teatral, cada capítulo comenzaba con un narrador que hacía una introducción a lo que se iba a ver y luego se veía esa escena, ese trozo de novela, esa película o lo que fuese, interpretado por unos actores en escenario, o sea, muy teatral todo, sin efectos, sin mucha acción, predominando los diálogos. Es lo que ocurre aquí, que este en concreto es un, creo que es el tercer episodio de la primera temporada de la serie esta Clímax, que se lo dedican a Casino Royale, donde, como has dicho, está este Bond, este primer Bond, que para mí no da ni mucho menos el papel Barry Nelson. ¿Por qué? Porque es muy poco británico, es muy americano, es el típico americano rubio de mandíbula cuadrada. Sí tiene bueno este reparto, que está Peter Lorre, que aquí hace de Le Chief, la cifra, y que la gente lo conocerá de las películas de cine negro, sobre todo yo creo que tiene un papel memorable en El Halcón Maltés, que hace de Joel Cairo, que es este que tiene esas tarjetas perfumadas con gardenias, que es súper divertido. Ahí hace un papel muy afeminado, aquí hace un papel bastante rotundo, y la verdad es que es lo mejor de este Casino Royale, que, como digo, es muy teatral, tiene muy poca acción, aunque tiene unos diálogos bastante conseguidos. Y luego está Linda Christian, que es realmente atractiva, que es toda una señora y que hace una primera chica Bond muy distinto. No, aquí no tiene esa carga erótica, es todo también igual por el año, como mucho más concreto. De hecho, esta se escandaliza cuando el otro sugiere que vaya a su habitación a recoger cierta cosa. Bueno, pues las señoritas no van a las habitaciones de los caballeros bajo ningún concepto, pero como digo, para su año y prácticamente como pieza teatral, pues tiene cierto interés, aunque sea solo para ver cómo se llevó por primera vez a la pantalla las obras de Ian Fleming. Bueno, entonces tú dirías que es algo recomendable para nuestros oyentes. Yo sabes muy bien. Luego, por ver a Peter Lorre, lo vería. Hombre, sabes muy bien cuál es el perfil de los loaders que nos sigue. Ya, yo no sé si sería muy recomendable. Pero hay gente como Halcón Maltés que seguro que después de esto lo va a ver. Bueno, pues los tíos raros que vean, como Halcón Maltés y como tú, que vean este tipo de cosas. Los demás, pues no sé. Bueno, como curiosidad, como está en YouTube y es gratis, pues que empiecen a verlo. A ver de los que empiecen a verlo, cuántos lo terminan viendo. ¿Cuánto dura? ¿Una hora o así? No, mucho menos, 40, entre 43, 48 minutos, dependiendo de si te saltas la intro o no de este presentador, pero unos 40 y tantos minutos, no llega ni a 50. Vale, pues ahí está. Clímax. Sí, o sea, era un episodio televisivo, pues sí, básico, no. Y bueno, siendo episodio televisivo, bueno, lo que dice es que digamos que tanto la violencia como digamos el clima tan extremo que suelen tener las películas de Bond, pues no estaban muy presentes, ¿no? ¿Tú lo identificarías como una historia de Bond? No. Prácticamente me, o sea, limitaría diría que es un episodio de una película de Bond, lo que está en el episodio del casino, sin todo, o sea, lo que le rodea. Es una rareza para los muy, muy iniciados, ¿no? Que ya buscan, digamos, algo, en fin, pues un poco las raíces, un Bond como muy primigenio, ¿no? Imagino. Uh-huh. Bueno, pues si queréis, nos metemos ya con la película que de algún modo marca la pauta, que crea la franquicia Bond. Aquí vamos a hablar en este primer programa sobre, bueno, hasta donde lleguemos, sobre todas las películas oficiales, pero también haremos así, tomaremos la vía de servicio para hablar de las que han sido un poquito más apócrifas, que son unas cuantas, no muchas, pero hay algunas. Y bueno, vamos a empezar con la primera, la que marca las pautas. Aquí ya se empiezan a ver todas estas reglas que acompañaron a la saga Bond hasta nuestros días, como los títulos de crédito, así como muy particulares y demás, ya se empiezan a ver aquí. Quizá todavía nos faltan algunos detallitos que poco a poco se irían sumando a la franquicia. Todavía nos faltan detallitos, aquí no hay ningún Aston Martin, nada por el estilo. Pero bueno, gran parte de los pilares básicos en los que se sustenta el personaje de James Bond, esos elementos que forman parte de su mitología, por decirlo así, ya empezaban a estar aquí. Algunos, la mayoría, de hecho. 007 contra el Doctor No. Hablamos del año 1962 y aquí ya hablamos, pues eso, de la primera película de Sean Connery como 007. Bueno, además contaba con algunos otros actores así más o menos interesantes. Aquí salía la, por entonces, bueno, por entonces, a día de hoy también la podemos ver muy bien, Ursula Andrews, la primera chica Bond. Por supuesto, insisto, al igual que la película es un producto de su tiempo, también los cánones de belleza cambian. Hay muchas chicas jóvenes que a Sean Connery no le ven atractivo ninguno. Esta es la realidad. Preferirán a Pierce Brosnan y tal, pero bueno, en aquella época tanto Bond era un tío súper interesante como Ursula Andrews, que era un auténtico cañón. Y luego gente así como Joseph Weissman, que era el primer villano, el primero de los villanos así característicos y casi de cómic, ¿no? De James Bond, que en este caso pues interpreta al doctor, ¿no? del título. Bueno, ¿quién se lanza? Bueno, simplemente hay que decir que después del fracaso televisivo, pues los derechos estuvieron, la CBS decidió pues no renovar los derechos, se quedaron un poco disponibles. Entonces, pues bueno, después de una serie de vicisitudes, ¿no? Llegaron a manos de Albert Broccoli y Harry Saltzman, ¿no? Que van a ser los productores pues que dan forma pues al Bond que prácticamente que conocemos, ¿no? Se llegó en su día a pensar que podía protagonizar el primer Bond, pues incluso Gary Grant. Consideraron esos productores que poner una estrella de ese calibre pues sería perjudicial, porque si hacían una serie no podrían contar con la estrella para entregas sucesivas, así que optaron pues por buscar a un actor desconocido. Y bueno, y también decir que incluso se estuvo tanteando la posibilidad de que Hitchcock pues interpretase, o sea, rodase la película, ¿no? Cosa que no, tampoco lo vieron conveniente. Consiguieron a un director llamado Terence Young, que no había llevado hasta el momento una carrera muy destacable, pero sí se consideraba un buen profesional. Y bueno, y apostaron pues por Sean Connery, ¿no? La película, pues, hombre, es interesante, fue un impacto mundial, ¿no? Era una película muy entretenida, tenía cosas muy interesantes, como un diseño de producción que estaba a cargo de Kerr Adams y que a lo largo de los años pues se ha considerado como una de las partes fuertes pues de las películas de James Bond, ¿no? Esos decorados, esas bases de los malvados, en fin. Yo creo que en su época es lo más parecido, el cruce más parecido entre el cine y el cómic que se podía encontrar, y dieron como resultado pues una película que es entretenida. Mostraban pues a una chica como muy rotunda, como era Ursula Andrews, ¿no? que su bikini pues causó la sensación de la época. Estaba ambientada en un sitio exótico como era Jamaica, y un agente secreto pues que era, digamos, el único, ¿no?, de la masculinidad, y al cual le gustaría pues con un sistema de vida que le gustaría, pues no nos vamos a engañar, a muchos hombres, ¿no? Mostraba un tío pues implacable en su trabajo, podía matar a los enemigos de una forma sin pestañear. Bueno, no tenemos que olvidar que 007 tiene licencia para matar, ¿no? Es un agente del servicio británico, pues con del MI6, pues con gustos muy sofisticados, con viste muy bien, lleva muy buenos coches, se acuesta con las mujeres más impresionantes, y luego ponían también un punto de aventura y de acción muy importante, ¿no? En resumen, pues se daba como producto pues una historia muy entretenida, un malvado pues muy curioso, visto con el tiempo pues ves que es un poco aventurado pues que diese luz a una historia con unos personajes tan un poco tan rocambolescos, ¿no? Porque aunque no fue una producción muy cara, pero sí costó un dinero, y la jugada la verdad es que le salió redonda. A mí la primera película me gusta bastante, ¿no? No, la verdad es que ahora, a día de hoy, quizá no veamos a 007 como un antihéroe, ¿no? O la idea que tenemos ahora de un antihéroe. Pero en aquella época, 007 era el arquetipo perfecto del antihéroe, ¿no? O sea, es no mujeriego, apetitos así lujosos y debilidades caras, pero en contra de todo esto, ¿no? De esas debilidades, pues tiene es muy férreo, ¿no? En sus convicciones, es duro de pelar, ¿no? Afronta el peligro así con bastante osadía, o sea, pero en esencia es un antihéroe para los cánones de la época, eso está claro, y incluso debería ser un personaje tirando a polémico. En fin, de todas formas, es cierto que Ian Fleming, tú lo has dicho, Kurt, hecho peste de Sean Connery. Decía que no le gustaba nada, de hecho dijo que este Bond era un auténtico working class, que este no lo veía tomando Don Periñón, que era zafio, y yo un poco estoy de acuerdo con él. Es un actor que también, joder, si tú te fijas, estaba en este momento todavía en forma, estaba cuadradete, pero estamos hablando de un hombre de pelo en pecho, literalmente, ya con unas entradas bastante notables, y ya te digo que a Ian Fleming no le gustó nada. De lo que dices tú, de que ya empieza a tener esta película varias de las características y de los elementos típicos de 007, es así. De hecho, es la primera vez, Kurt, que le vemos con Kurt, el tema de la Walter PPK, que si tú te acuerdas... Kurt, espera, antes de que te extiendas por ahí, y ya finiquitamos el tema con Sean Connery. Dime. Lo digo porque antes de Sean Connery se había casi elegido, y prácticamente ya se había hecho con el papel, un tal Peter Anthony, que al final fue descartado porque en aquel momento no tenía demasiada experiencia. Y de hecho, una de las cosas así curiosas, el productor este, que de algún modo es casi el responsable de la saga, al que llamaban Cubby Broccoli, pidió consejo a su mujer, a su esposa, Dana. Le dijo, oye, mira, en serio, ¿tú a quién ves así más atractivo? Porque queremos a un tío que guste a las mujeres. Entonces, ¿tú quién crees que tiene más interés, el Peter Anthony o el Sean Connery este? Y la mujer dijo, pues ninguno, es que entra dentro de mis gustos, pero el Sean Connery este tiene algo. Y le dijeron por eso, o sea, realmente no fueron los hombres, entre comillas, los que mandan y los que ponen el dinero sobre la mesa en aquella época, sino que fue la mujer, Dana, la mujer de Broccoli, la que dijo, oye, que el Connery este tiene más morbo. Y le dijeron por eso. Curioso. Sí, otro de los candidatos, por poner un candidato célebre, era Christopher Lee, que era primo de Ian Fleming. Sí, se habló de Roger Moore, pero era imposible en ese momento porque estaba con el santo, que de hecho hay gente que conoce mucho a este actor por 007, pero donde realmente se hizo famoso fue con la serie del santo. De hecho, a Christopher Lee, como tú dices, Manuel, dijeron, bueno, si no puede ser el héroe, podría ser el villano, porque también ahí se barajó la posibilidad de que fuera Max von Sydow y demás. Pero bueno, al final se eligieron por este Joseph Weissman, que sí es cierto que le da al papel una cierta sofisticación, ¿no? Es pedante, pero bueno, solo hasta cierto punto. Y ese toque refinado le venía bien. No se habían visto villanos así en ese plan, ¿no? Sí, hombre, un toque curioso que tiene es que es un actor occidental, y siguiendo algunas malas costumbres de ciertas épocas, pues algunas sí. Veces se los maquillaba actores occidentales pues para que pareciesen orientales, ¿no? Y eso en esta película, como no tiene un tono totalmente serio, ¿no? Pues le viene incluso bien, ¿no? Dejando un poco de lado el tema racial, y pues, pero está simpático, ¿no? Le da cierto aire de malo de opereta y malo pues un poco lo que es el clásico malo de James Bond, ¿no? Así un poco napoleónico, ¿no? Que le viene bien, bastante bien al personaje y al tono de la película. De hecho, sí, además siempre educado, no levanta la voz, es servicial casi, pero luego cuando la tiene que hacer, la hace. De hecho, de algún modo marca la pauta, ¿no? De la clase de villanos que se tienen que ver a partir de este momento en las pelis de James Bond. De todas formas, tanto Max von Sydow y Christopher Lee, que estuvieron por ahí rondando sus nombres para caracterizar a este personaje, al final los dos acabaron siendo malos de James Bond. Más adelante, en películas que ahora nos pueden parecer futuras, pero acabaron siendo malos Bond. Curioso. Ya, y nos cargamos el tema del reparto. Úrsula Andrews, por cierto, estaba disgustadísima con el guión. Decía que era una absurdez apabullante. Pero bueno, era muy amiga de Kirk Douglas, y tanto Kirk Douglas como su marido, que de aquel momento, que era John Derek, dijeron, oye, en serio, quizá te venga bien. Y fíjate, es un mito, ¿no? Su escena saliendo ahí de... Sí, pero es que si lees el guión, está recogiendo conchas en la playa, que ha matado a uno, que su padre... Bueno, en fin, es un poco... Su papel es un poco... Si lo lees así en frío, yo creo que puedes tener tus reticencias. Desde luego, no va a poder pagar nunca el favor que le hizo, vamos. Es un mito erótico ya desde entonces. No, y también ella marca la pauta, porque también esa imagen característica de la chica... En bikini saliendo del agua también se volvió a ver en repetidas películas de James Bond. Incluso al final los propios Bond salían del agua así para hacer la contrapartida. O sea, fue una imagen icónica, y todo esto gracias a Úrsula Andrews. En fin. Bueno, estabas casi a punto de ponerte a hablar, antes de que yo te interrumpiera, sobre los títulos de crédito y demás, que de algún modo esto era una cosa como muy original y se ha mantenido, y fíjate, nos ha dado auténticas secuencias de títulos de crédito muy interesantes, muy artísticas. Sí, pues eso ya es como el logo de Star Wars. Si no empieza una película de Star Wars con el logo, te falta algo. Si no ves en una película de James Bond esa imagen desde el interior del cañón de un arma y luego la sangre cayendo, pues parece que no es una película de James Bond. Decía antes lo de la Walther PPK, que si ahora le preguntas a cualquiera te dirá que la pistola de Bond es la Walther PPK. Sin embargo, aquí no tenía la Walther PPK, tenía una Beretta, y de hecho se la quitan porque en su anterior misión, según dicen, se la habían casquillado. Entonces él está reticente a entregar esa Beretta. Cosa curiosa, porque luego es un enamorado de la Walther PPK. Pero bueno, aquí ya sabemos que James Bond venía de cometer algún fallo y además con una Beretta. Empieza lo de las chicas Bond. Aquí también se ve su bebida. De hecho, el doctor no se... que se precia de conocerlo muy bien, se la da y le dice, aquí tienes tu martini que está batido en agitado. Y le dice el otro, pero con vodka. Sí, con vodka. O sea que digamos que esas cosas ya empiezan a estar. Luego se añadirían otras como el Bollinger y el Aston Martin, pero sí, aquí ya estaban. También estaba la figura de M y de Q, y es interesante, sí, la verdad. M, que es el que le adjudica las misiones, que es el jefe. Y sí, y Q, bueno, la verdad es que Q en esta película todavía no termina de salir, ¿no? Le llevan a un armero, creo recordar, según le dicen, que es el que le da la pistola, ¿no? El tema de M, o sea, el tema de Q creo que sale a partir de la tercera película, con Bernard Llewellyn. De hecho, en esta película hay que decir que en las dos primeras no había trucos tecnológicos, inventos así chungos, bueno, lo que se suele denominar gadgets. No había. En esta primera, bueno, es simplemente el arma. En la segunda, pues le dan el maletín, ¿no? Sí, pero bueno, el maletín con el gas ese. Sí. Luego hablaremos del maletín, porque sí es cierto que podría ser el primer gadget y a partir de ahí se marca un poco la pauta, pero aquí un arma tampoco se puede decir que sea un gadget exactamente. Pero bueno, es cierto que aquí vemos que es un detective que depende menos de este tipo de cosas, que se vale de su instinto, de su astucia y de su forma física, ¿no? Para salir de los peligros. Aquí no se había inventado todavía eso. Ese sería uno de esos elementos que decía antes de que conforman la mitología Bond, pero que se sumaría después en entregas posteriores. Ni siquiera hemos contado de qué va. Si queréis, hago un pequeño resumen, porque y no sé si ya queréis apuntar alguna otra cosilla más. Bueno, se supone que aquí James Bond va a investigar el misterioso asesinato de un agente secreto, ¿no? O sea, 007 descubre que el científico excéntrico, ¿no?, que conocemos como el doctor, ¿no?, es el que está detrás de esta muerte. Como suele ocurrir, y esta es otra de esas cosillas así curiosas, se refugia en una isla que domina completamente con un ejército de esbirros. Esto sí que es muy habitual. Y lo vamos a ver a partir de esta película en las posteriores muchísimas veces. Pues eso, junto a Bond pues estará un agente de la CIA y pues eso, Honey Rider, que es una mujer así como muy llamativa. Como acabaría siendo también muy habitual, Bond y la chica son apresados por el villano, ¿no? Esto también pasa. En este caso el doctor no, pues le cuenta todos sus planes y por qué no. Si no vas a salir de aquí con vida y no te va a servir para nada, pues te cuento todos mis planes, ¿no? Sí. Y está en el manual del malvado melomaníaco. Megalómano, eso. Claro, al final, pues 007 pues tendrá que superar las típicas complejas trampas que obviamente, tan fácil como es ponerte delante de 007, pegar un tiro en la frente, fin. Pues no, hay que hacerlo complejo y raro. Pero bueno, forma parte de la vidilla que tienen estas pelis, o sea, está muy bien. Nada, este perverso personaje, el del Doctor No, forma parte de una organización criminal que vamos a ver en repetidas ocasiones en esta primera etapa de James Bond, que es la organización Spectra, que digamos que persigue un poco la ruina total de... En esta película persigue la ruina del programa espacial norteamericano, entre otras cosas, pero que, bueno, normalmente lo que quieren es fastidiar a los gobiernos del mundo libre, conquistar el mundo, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Pues nada, básicamente con esta premisa ya tenemos la primera peli de James Bond, en este caso contra el Doctor No. ¿Alguna cosilla? Sí, es cierto, sí, que la peli ya desde... Sí, sí. Alguna, sí, a ver, cosilla, venga. Sí, que sale, venga, como decía, las cosas típicas de Bond, sale Moneypenny. Lo que vosotros decís es sobre Q. Aquí realmente el armero es Q. Lo que pasa es que cuando se hizo la película no se le puso todavía ese, no se le bautizó con esa sigla, pero tenemos que asumir que el armero que sale es Q, porque los armeros de 007 o los son siempre Q. Entonces, aunque luego se le dio la denominación Q, aquí ya está presente haciendo ese mismo papel, aunque sin la letra, sin la Q. Curiosamente, lo de que decías del título, el título es bastante extraño y dio lugar a más de un equívoco. De hecho, la sucursal de United Artists en Japón entendió muy mal el título. Entendía que Doctor iba entre interrogantes y no iba con exclamaciones. Y no sabían cómo diseñar el póster y diseñaron un póster que, traducido claro a nuestro idioma, era "No queremos un Doctor". Entonces, cuando vieron que era un despropósito, desde Estados Unidos les hicieron ver que no era el nombre del Doctor. Tú antes decías que esta película pues nos presenta un 007 un poco canalla. Bueno, un poco canalla, pero que para la época era todo un escándalo. Y de hecho el Vaticano llegó a proclamarse en contra y dijo que condenaba la moralidad del film y que esto no eran formas de comportarse. Bueno, ahora nos la soplará un poco, pero en aquella época era bastante escandaloso, sobre todo su relación con las mujeres. Y aquí ya empezaba a ser un tanto machista, y de hecho luego se le ha acusado de que las películas de James Bond son un tanto machistas, y la verdad es que sí que tienen un componente que ahora lo hace un poquito rancio. Bueno, la verdad es que la acogida de cara al público fue buena, a pesar de que la iglesia se lo tomara así un poquito mal. Sí puede decirse que ya desde el principio la serie, pues, en taquilla funcionó bastante bien, esta es la realidad. Bueno, vamos a ver si acabamos ya con el Doctor No, le damos hacemos un pequeño hueco para ver qué nos dicen los oyentes sobre este especial y hacemos la primera pausa, parece que no, pero ya llevamos un tiempecito y solamente hemos hablado de una de las pelis importantes en teoría. Así que, ¿alguna otra cuestión sobre el Doctor No? Manuel. Bueno, simplemente decir que comienza la colaboración, como ya hemos dicho, con Terence Young, que es un director que marcó mucho también, tanto como Ian Fleming, al Doctor No. El Terence Young se supone, bueno, que era un director, también era un bon vivant, tenía gustos muy refinados, enseñó a Sean Connery, pues, que era una persona un tanto tosca, pues a moverse con elegancia, a vestir bien, a la sofisticación a la hora, pues, de comer y de beber. En fin, se considera que el porte, digamos, snob, aristocrático, un poco que tiene esos gustos elitistas que tiene el personaje de Bond, este director Terence Young fue importantísimo, pues, un poco, pues, para inculcárselo, ¿no? Y por otro lado, pues eso, que fue un fenómeno a escala mundial importante y que recaudó, creo recordar, pues 20 veces su presupuesto, lo cual pues dio pie, pues, a que se pensase inmediatamente en una continuación. Muy bien, pues antes de hacer una breve pausa, tenemos aquí un montón de comentarios de los oyentes. Ellos saben que estamos grabando el especial James Bond. En esta ocasión no estamos anunciando el orden de las películas porque hay tantas que en esta ocasión no se presta ese sistema. Así que los oyentes nos van a hablar sobre el mito Bond y sobre todas las películas en general. Bueno, vamos a empezar por Daniel Bernal, que dice: "Increíble pero cierto, nunca he visto una película entera de James Bond. Ni siquiera por la tele, si acaso cuarto y mitad, pero nunca entera. Escucharé vuestro podcast a ver si me animo con alguna". Ya te vale. José Lizazo dice: "Justo me estoy viendo la saga entera para llegar a Skyfall bien puesto al día". No es necesario, francamente, pero bueno. Fernando Blando dice, en mi casa ver Moonraker era como una especie de acontecimiento. La he visto como 27 veces, además de ser para mí la peor de la serie con diferencia. Era tan delirante y poco creíble como ver los transbordadores espaciales lanzando... Yo lo defenderé, a mí me gusta mucho, en Flotata vale. Me encantaba. Como ver los transbordadores... Algunas películas malas o menos buenas tienen ese encanto magnético que te atrapa, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no Moonraker, no? ¿Cómo, eso es lo que suelen decir, películas malas que molan, pues eso. Bueno, pues eso, que dice que es tan delirante como poco creíble ver los transbordadores espaciales lanzando rayos láser y a Roger Moore más tieso que un palo en Venecia montando una puta góngola con ruedas. Lo mejor, el Lotus Spirit, que era un submarino, y a Tiburón arruinando a una nerd con coletas en el espacio. Sí, es cierto que era esa peli es de las peor vistas, pero curiosamente los fans que crecimos con Roger Moore y que formamos parte de una generación... no podemos verla con malos ojos. De hecho, aquí se la va a defender con uñas y dientes. Pero bueno, ya llegará el tiempo de Moonraker. Jordi Barguilla Batista dice, es una gran saga y como es normal con tantísima película y mejores y peores. El gran problema que le encuentro es que hay algunas pelis que no soportan bien el paso del tiempo y los artilugios se ven cutres, por lo que hace el nuevo Bond tengo sentimientos encontrados. Casino Royale me encantó, pero Quantum of Solaris, ¿será Solas?, me dejó muy frío. Skyfall pinta muy bien, pero no quiero avanzar acontecimientos. Pero en resumen, gran saga y grandísimo personaje. Javier Lacambra dice, a los que os mole, os recomiendo leer los libros. El personaje no tiene nada que ver con el de las películas. Sobre esto que ha dicho Javier, ¿vosotros hasta qué punto diríais que esto es cierto? Porque no es exactamente cierto. Algo sí que tienen que ver. Yo de entrada diría que yo no he leído ninguna novela, pero vamos, que una cosa no tiene que ver por la otra. Puede ser un grandísimo personaje literario y también un grandísimo personaje cinematográfico, aunque no tenga nada que ver uno con el otro. Yo creo que hay que tener en cuenta que los son medios distintos y puede ser una buena adaptación tanto a un medio como a otro. Uh-huh. Bueno, de hecho aquí ya lo comentamos en su día con Sherlock Holmes y con Drácula, que podemos tener diferentes versiones del personaje, magníficas todas ellas, pero todas diferentes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es lo que da riqueza a distintas versiones, ¿no? No siempre vas a hacer lo mismo, puedes intentar hacer cosas distintas. De todas formas, yo creo que leí, es que ya no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, pero yo creo que leí, ¿cómo era? La de Thunderbolt, la Operación Trueno, y oye, ¿qué queréis que os diga? Yo vi a Sean Connery... durante todo el libro. Sí, es que pasa una cosa, como al final aceptó, por lo menos en las últimas obras, Ian Fleming, fue vampirizando un poco el chisbón cinematográfico al literario, ¿no? Por lo menos en la parte final. Un poco lo que hemos estado comentando antes. Bueno, pues sí, ahí está. Sí, no, yo creo que además llegó un momento en que casi se retroalimentaron, porque luego se hicieron películas ya sobre textos que no eran de Fleming, que luego se novelizaron y forman parte de las continuaciones del Agente Secreto, y luego hay películas basadas en libros de Ian Fleming cortos, porque en realidad como obras tiene prácticamente solo 14, aunque dos de ellas, como son libros de cuentos, Solo para sus ojos y Octopussy, son libros de cuentos que incluyen historias algo más cortas, que claro, llevarlas a una película implica que tienes que aumentar un poquito el guión y las cosas que pasan, como por ejemplo Panorama para matar, Solo para sus ojos, Alta tensión. Estos son relatos bastante cortos dentro de los libros de cuentos que les tienes que dar una vuelta. Yo soy muy partidario de que se haga eso y de que el personaje cinematográfico sea distinto, y me parece que pueden convivir perfectamente. Los tratas por separado y ya está. Bueno, continuamos con Juan Jesús Gil Caballero, que dice, Casino Royale del 2006, para mí una de las mejores, y creo el último 007 que lo borda. José Manuel Corella más dice, para mí los mejores Sean Connery, Timothy Dalton y Daniel Craig. Pierce Brosnan era del todo increíble como agente secreto de acción. Roger Moore era un showman y Lazenby, ¿quién se acuerda de ese tío? Vale, vamos a ver, Javier Mendoza Domínguez dice, iconazo pop el que toca comentar, mito del cine y no tanto de la literatura. Para mí el verdadero Bond siempre será Sean Connery. Hablar de él es tratar la evolución del cine de acción de los últimos años. 40 años, no, son 50. La mejor película para mí desde Rusia con amor, la más seria. Roger Moore fue necesario, pero bajó mucho los enteros. En serio, los acentos, amigos míos, oyentes de La Órbita, donde los acentos son muy útiles en esto de leer. Ese tiburón, por Dios, dice Javier. Dalton lo desprecio un poco más y a Brosnan le faltaba carisma. Craig es una reinvención moderna que le favorece y entretiene bastante. Como rarezas, podréis comentar el caso de la boda al servicio de su majestad. Bond casado es como lo de Indiana Jones en el altar. No, hombre, no. Bueno, esto lo comentaremos cuando lleguemos a esa película. Lo vamos a dejar aquí. No sé, ahora que está aquí todo el mundo hablando de sus Bond favoritos, yo tenía pensado preguntaros a vosotros vuestro Bond favorito al principio, pero se me ha ido de la cabeza completamente. Os lo pregunto ahora. Manuel, ¿cuál es tu Bond favorito? Hombre, yo sabes lo que pasa. Yo he ido viendo Bond. Yo empecé, pues, un poco como tú, en la época de Roger Moore. También pillé época, vi prácticamente todas las películas de Connery en el cine. Y he ido, pues, un poco creciendo, pues, con todos los Bond que han ido viniendo. Siempre que venía un nuevo Bond, pensabas que este era el Bond bueno, ¿no? Y al final, pues, no me puedo definir, porque en cada época ha tenido sus Bond. Yo creo que es un Bond para cada época, ha estado muy bien. No sé, Daniel Craig me gusta mucho, pero también me gustó muchísimo Pierce Brosnan, me gustó mucho Sean Connery. También hay que decir que en los casos, por ejemplo, de Sean Connery y Roger Moore tuvieron una decadencia más acentuada porque se les alargó demasiado, ¿no? Mi Bond favorito, pues no lo sé. Tal vez por historia, los dos primeros de Pierce Brosnan me parecen magníficos, pero es que sería también un poco desprestigiar, entre comillas, a otros. No te lo podría decir porque yo creo que hay varios actores que se han hecho muy bien con el personaje y yo no me podría definir. Yo me quedo con todos. Yo me quedo sin duda con Daniel Craig, pero de aquí a Lima, aunque si entro en la lucha prácticamente ya clásica de Roger Moore o Sean Connery, yo sé que alguno me va a gritar, pero yo me quedo con Roger Moore en lugar de con Sean Connery. Y Pierce Brosnan no me parece tan buen James Bond, ni muchísimo menos. Bueno, ¿y el señor director? Bueno, yo ya os digo que yo, como ya he comentado antes, yo crecí con Roger Moore. A mí de niño me encantaba Roger Moore. Y durante mi etapa de crío y adolescente, si alguien me hubiera hecho esta pregunta, yo hubiera dicho Roger Moore. Aunque las pelis de Sean Connery me molaban, pero me molaban un poquitín menos. Yo, a mí me molaba Roger Moore. Y ese toque socarrón y cachondo y la gracieta fácil y tal. Luego llegué a los 20 y dije, oye, pues Sean Connery mola un poquitín más. Y no sé, empecé a ver esas pelis que antes no me gustaron tanto y las empecé a ver de otro modo. Roger Moore siempre seguirá siendo para mí un 007 magnífico y me encanta. Y es un tío que es un icono de mi etapa infantil, pero yo admito que yo soy de Sean Connery. Yo aquí, hombre, entiendo lo que dice Kurt, pero yo soy de Sean Connery, lo siento, ahora un poquito más. Si bien es verdad que Daniel Craig ha dado en el clavo completamente, nos ha presentado un James Bond muy bueno, a pesar de que yo fui de los que le tiré piedras constantemente cuando dijeron que iba a ser él. Más aún, bueno, de esto ya hablaremos cuando llegue su etapa, pero yo que me había hecho la idea de que iba a ser Clive Owen, que se había comentado por ahí, todo el mundo le veía en el papel cuando dijeron que era Daniel Craig, que yo ya lo había visto en Layer Cake y dije, no, es que no le veo. ¿No? Pero cuando siempre surgen nombres para el nuevo James Bond, a veces han surgido nombres como, yo que sé, en su día Sam Neill, Mel Gibson, actores conocidísimos, ¿no? Yo siempre apuesto al desconocido porque es el que pillan. En este caso, pues le tocaba ser claramente a Daniel Craig. Bueno, de esto, como ya muy bien dices tú, ya hablaremos en próxima entrega de este especial de James Bond 007, pero ya te digo, yo me tengo que rendir, ahora soy de Connery, pero de pequeño era de Moore, pero aún así los dos me encantan, son los dos cracks. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas, difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Defensores de la imaginación. Defensores de la imaginación. Continuamos aquí en la órbita de Endor, en nuestro especial sobre James Bond. Nos trasladamos a Rusia, pero eso sí, con mucho amor. Desde Rusia con amor. Una película muy bien considerada por los expertos de 007 y por los fans en general. Aquí ya volvemos a tener al personaje de Bond en su salsa. Se perfila un poco mejor. Yo creo que aquí vemos a Connery, que se siente como más a gusto. Yo le veo más metido en el papel. Y nos encontramos, antes hemos hablado del maletín, se puede decir que es el nuevo elemento incorporado a la mitología Bond, es decir, la del gadget, la del invento tecnológico, el maletín multiusos. Ahora vamos a hablar sobre él, pero bueno, aquí la verdad es que esta peli me parece que es bastante interesante. El plantel de personajes, yo en serio me tengo que quedar con el malo, porque si bien es cierto que aquí ya aparece Blofeld nuevamente, ya estoy en la duda, la he visto hace relativamente, pero bueno, sí es cierto que en las películas hay un malo, sí, y luego tenemos el jefe malo y su secuad, ¿no? Que exactamente, es un matón, que se pega con Bond, ¿no? Exactamente, el matón. Sí, me parece que sale Blofeld, el lugar teniente. Pero aquí, aunque sale Blofeld, se le ven solamente las manos acariciando el gatito. Esta imagen que después en el Inspector Gadget, la serie de dibujos animados, también se trasladó. No se le vería la cara a Blofeld hasta muchísimo después, pero sí es cierto que es el que organiza todas estas historias. El que manda a la mujer esta, a la coronel chunguísima esta, rarísima, que era terriblemente fea y terriblemente malvada. Y lesbiana. Pero lo que iba a decir... Luego lo explico. Y aquí ya vemos, es que me encanta cómo sale su presencia. Además, sale Robert Shaw haciendo Red Grant, que es el matón, el que se va a enfrentar con el héroe, un rubio aquí descomunal, un armario ropero con patas que va por ahí pegándose con la gente. La gente le recordará porque este es el cazador de tiburones Quinn en la peli Tiburón de Spielberg. Sí. Es un actor inglés bastante bueno, es famoso por estas, yo creo que estas son sus películas más populares, pero era un actor inglés bastante dotado y bastante interesante, ¿no? Dijo una vez Ridley Scott que el personaje que interpreta Oliver Reed en Gladiator solamente lo hubiese podido interpretar Oliver Reed o Robert Shaw, ¿no? Si hubiese estado vivo. Es un actor que falleció poco después de Tiburón, de un ataque al corazón, y en esta película hace, pues, lo que hemos hablado, un lugar teniente de Blofeld, pues brillante, y un oponente de Bond, pues único, que está muy muy bien. Y es como dices, aparece teñido de rubio, tiene una presencia física imponente y es espectacular su presencia, sí. Bueno, así muy rápidamente decir que M, el jefe de Bond, le informa a este que, bueno, que hay una espía soviética que es Tatiana Romanova. Aquí lo interpretaba Daniela Bianchi, una chica que a lo mejor era un poquito menos explosiva, ¿no?, que la chica Bond de la anterior película, pero era muy guapa y tal, muy atractiva y tal. Pero ya era un poquito menos, pues eso, explosiva, creo que he dado con el adjetivo. Pues sí, pero eso. Mira, esta es una característica luego también de la franquicia, porque esta era Miss Universo, era de origen italiano, no hablaba ni papa de inglés, de hecho la tuvieron que doblar, pero ya empezó aquí la franquicia a fijarse en misses y gente realmente guapa, y digamos este es el primer caso en el que una Miss fue contratada precisamente por eso, porque había sido Miss y porque se suponía que era un top. Sí, y además, como dice Skull, fue doblada, pero no fue la primera chica a la que doblaron. En la película anterior, a Úrsula Andrés, también la doblaron, porque tenía un acento muy marcado. Esto es una de esas cosillas que algunas personas que critican tanto el doblaje no se dan cuenta, que en el cine americano hay más doblaje de lo que la gente se imagina. De hecho, cualquier escena, bueno, al menos esto dijo Hitchcock, cualquier escena que se doble en exteriores, al final se tiene que doblar. O sea, que cualquier escena que veáis que se ha rodado en exteriores, aunque sea en la terraza de una cafetería, eso luego se dobla. Por los mismos actores, no por actores de doblaje diferentes, aunque en este caso sí. Pero bueno, que hay mucho más doblaje en el cine yankee del que se piensa. Así que no seáis tan flipados. No vayáis flipados por la vida porque no es plan. Total, que Tatiana, la espía soviética esta, está enamorada de James Bond a distancia, ¿no? Según parece, vio una foto y se quedó prendada, ¿no? Y nada, está dispuesta a desertar del KGB, aunque no se menciona el KGB, pero es del KGB, está claro, el servicio de inteligencia soviético, y llevarse consigo una máquina que es la Lector, ¿no?, que sirve para desencriptar, ¿no?, códigos secretos y tal. Un poco como la máquina Enigma, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Pues una cosilla así. Obviamente es una trampa, está más claro que el agua, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, ¿no? Incluso James Bond. Pero bueno, total, que merece la pena indagar en el fondo la cuestión. Y en cuanto a Bond, M le pasa una foto y la ve y dice, hombre, es una trampa, pero es una trampa muy interesante, ¿no? Entonces, ya quisiéramos tener trampas así todos los días algunos. Total, que se arriesga. Y al final, pues eso, se descubre que la trampa está trazada por esta organización, Spectra, que vuelve a salir. Y sí, es cierto que aquí a Blofeld se le ven solamente las manos y que sale acariciando el gato blanco, horroroso, el gato en sí, pero bueno. Tatiana, la verdad es que tiene la orden de seducir a Bond, pero para después traicionarle, ¿no? Y ella, aunque no sabe que está trabajando para Spectra, pero hace lo que cree que tiene que hacer. Normalmente las chicas caen a los pies de Bond y esta no es menos, así que al final pues se enamorarán los dos, robarán la máquina Lector, y nada, se enfrentarán a Spectra. Especialmente interesante en esta película el momento en el que este matón, este Red Grant, interpretado por Robert Shaw, que ya hemos dicho antes, a pesar de que ha ido por hasta ese momento por la película hablando poquito, era parco en palabras y más activo que otra cosa, matando gente y de todo, es muy interesante porque luego además es que está totalmente a la altura de James Bond, porque luego se monta ahí un papel en el que se hace pasar por un agente secreto que sí está trabajando para el MI6, tiene una relación ahí muy rara con el propio James Bond durante un tiempo de la película que es bastante interesante, hasta que al final el enfrentamiento es inevitable. Y oye, en el tren tienen un enfrentamiento ese. Muy divertido, además uh-huh. Se lanzan constantemente pullas porque al final este encañona a James Bond y James Bond le dice: tendría que haber sabido que no eras lo que aparentabas porque has pedido no sé qué tipo de vino con el pescado. Sí, sí, el otro le sabe mal y le dice: sí, tú dices lo que quieras, pero ahora tú estás de rodilla y yo tengo la pistola. Sí, vino tinto engaña, con el pescado. Con el maletín, porque hay dos maletines y le intenta sobornar. Le dice: tengo unas monedas ahí de mucho valor en el maletín. Y el otro no se fía, le dice: abre el maletín. Y abre el primer maletín que no tiene el sistema ese defensivo y le enseña las monedas. Y cuando le dice: tengo más, en el otro. Entonces el otro le hace además un gesto como que en el otro sí hay un arma o algo. Y entonces ya el otro en el segundo maletín no se fía y lo abre él y entonces se come la trampa de golpe. O sea, es inteligente porque parecía, como dices tú, hasta entonces un brutote. De hecho era más un culturista que otra cosa, y sin embargo aquí pues se demuestra casi que tiene un tú a tú con Bond. Bueno, se las apaña para dejar fuera a la chica, para dejarla fuera de la acción y tal, está bastante bien. Bueno, no sé qué pensáis vosotros, sinceramente para mí Desde Rusia con Amor es quizá una de las mejores así pelis de James Bond a grandes rasgos. Sigue siendo el James Bond serio, porque aquí no vemos así muchas fantasmadas, aquí no se lanza nadie desde una moto. No, es una película de espionaje más al uso, entre comillas, ¿no? Aunque sí seguimos teniendo al malo, pero no hay superbases secretas, no hay pues estos artilugios en el medio fantásticos que sacan, y el malo megalómano que le suelta todo el rollo, ¿no? Es un poco, a lo mejor, la trama de la máquina esta de desencriptar, pues no es tan espectacular, pero sí es una buena película de acción. Hay cosas muy interesantes a nivel visual, pues está todo el tema de las... Está rodada en Estambul, le da mucha vistosidad. Luego el robo en la embajada soviética en Estambul está muy bien. Todo el tema de cómo van por el subsuelo de Estambul, por el agua y tal, con las barcas, pues oye, son cosas que no se te olvidan, ¿no? Está muy bien. Y una persecución final, pues un poco rememorando lo que era, pues con la muerte de los talones, el avión persiguiendo al protagonista. Aquí lo tenemos con un helicóptero en esta película y está muy bien rodado, muy, muy interesante. Hay que decir que bueno, que tanto en la anterior película como esta, lo que es el montaje de las escenas de acción, pues también se destaca bastante con las producciones de películas de acción de la época. Es un montaje muy, muy dinámico, anticipa lo que será pues el futuro montaje de películas de acción y dan como resultado una película que yo creo que ha aguantado bastante bien el paso del tiempo, ¿no? Sí, bueno, y aquí además se da otra de las características de la franquicia, porque aunque el tema principal del Doctor No pues tampoco tuvo mucha fama, aquí ya se empezó a optar por hacer un tema central muy muy destacado, que durante toda la película el tema principal de James Bond fuese con variaciones, pero que luego el tema que abriese los créditos también sonase durante la película con variaciones. Se empezó a optar por grandes cantantes, por cantantes famosos, por grandes crooner, por buenos autores, y de hecho el tema este de From Russia With Love lo llegó a interpretar Frank Sinatra, que yo le pido a la gente que se baje esa versión porque es genial, y desde luego es uno de los grandes temas de las bandas sonoras de 007. Sí, en la película esta lo interpretaba Matt Monroe. Hay que decir, bueno, una cosa que no hemos comentado, que es uno de los genios que está... Yo creo que si hay dos genios detrás de las películas, dos o tres genios de las películas de James Bond, en la primera la música la firmó Monty Norman, ¿no? Aunque los arreglos los hizo John Barry. Aquí ya entra directamente John Barry como músico. También el diseño de producción, bueno, es brillante en todas las películas de Bond. El diseño de Ken Adams, ¿no? Que se puede ver tanto, pues es lo que hemos hablado, las catacumbas, un diseño que hay de una sala en la cual están haciendo un campeonato mundial de ajedrez, es brillante. Y también, bueno, pues lo que son apartados como el montaje y sobre todo también los títulos de crédito, ¿no? Que son bastante rompedores, que son obra generalmente de el que más los ha hecho fue Maurice Binder, que son realmente espectaculares y que marcan la saga. Otro de los características de Bond que le hacen un poco especial estas películas, se empezó a esbozar con esta, ¿no? Y es que antes de los títulos de crédito, en esta película te metían una especie de aventurilla, ¿no? En este caso, te presentaban al protagonista de Robert Shaw, pues aparentemente asesinando al propio James Bond, y era para abrir la película, era bastante impactante, ¿no? Y bueno, eso fue un primer esbozo de lo que serían esos minutos iniciales que luego la siguiente película, Goldfinger, ya desarrollarían de tal forma que configuraron exactamente lo que conocemos hoy día, ¿no? Una aventura que a veces está al margen incluso de la propia historia y que suelen ser escenas de acción brillantes, son como una mini película antes de los títulos que son perfectas. Vamos, a mí te puedo decir que es con los títulos de crédito casi lo que más me gusta de una película de Bond. Que empiece fuerte, que empiece con una escena de acción nada más empezar, si al final se convirtió en una norma. Además, de hecho, bueno, los inicios a lo James Bond, pues es una cosa que ya se ha impuesto en el mundo del cine, ¿no? Hay muchas películas que empiezan en ese plan. Bueno, antes de nada, estamos hablando de acción y demás. También es cierto que la pelea que tienen Red Grant y James Bond en el Orient Express es, además, en un cuarto así muy, muy cerrado, en un habitáculo de estos del tren. Tuvo cierta polémica incluso porque, joder, o sea, a día de hoy la ves y todavía se sigue viendo bien. Está claro que no es una de estas peleas que se pueden hacer ahora realmente violentas, que te duelen los golpes solo de verlos y demás, pero es una pelea para la época, estamos hablando del año 1963, una pelea que está sí, muy bien dibujada, muy bien compuesta y además que rezuma violencia, los golpes parecen que están bien hechos, no está tan bien hecha como una escena de la actualidad, pero aún así se sigue viendo muy bien, es una pelea muy, muy bien orquestada. Yo creo que es un poco lo que decías al principio, para ver el valor de estas películas te tienes que situar en la época y ver otras escenas de películas de acción de la época y ver pues que estas peleas tan secas, esta violencia tan seca y tan realista, está años luz de lo que hacían otras producciones, ¿no? Yo creo que la pelea está bien, además esa pelea que dices del Orient Express está resuelta en digamos, por un lado en la mesa de montaje y por otro el coordinador de las escenas de acción no pudo estar, lo hizo el propio director, fue quien coordinó esa escena y es realmente buena, no está nada mal. Sí, porque sobre todo no se nota que está preparada, o sea, porque hay muchas veces que haces, sobre todo en esa época, que hacías peleas y cuando se iba contra la mesa prácticamente se descuajeringaba antes de que llegase, se veía que estaba todo preparado. Aquí hay un momento que, por ejemplo, sale por uno de los paneles del compartimiento y tú notas que el panel es consistente, cuando lo lanza contra la pared lo mismo. Tiene el problema de la época que ahora no se da, y es que luego, después de la pelea, se levantaban y como si nada. De hecho, en la versión de Daniel Craig le da más peso, por ejemplo, a James Bond, porque cuando le da una paliza, pues el tío está descompuesto, por lo menos bastante dolorido y tiene marcas. Pero ahí prácticamente se levantaban, se sacudía el polvo, se quitaba la arruga de la americana y se iba a tomar algo. Bueno, así está bastante bien para la época, insistimos, y está... No parece así muy orquestado. Luego vimos... Es así, luego veíamos a Roger Moore con el canto de la mano ahí en plan golpe karate cutre, quitar de en medio a un tío de un toque y vemos que ni siquiera le tocaba y el tío ya cierra los ojos antes de que el otro le roce y aquí, oye, vimos una pelea que estaba medio bien. Por cierto, Kurt, has mencionado antes el tema de las lesbianas. No me gustaría que después de una cosa así tan críptica y tan interesante nos fuéramos sin comentarlo. No, es que, a ver, lo claro, es que cuando digamos que esta, porque la protagonista de la Miss Universo, esta Daniela Bianchi, que hace de Tatiana Romanova, al principio es instruida por por Rosa Klebb, que lo interpreta Lotte Lenya. Entonces, mientras le está haciendo el adiestramiento, pues intenta hacerle en un par de ocasiones varias caricias, la otra le bufa casi como un gato, y ahí hace un pequeño guiño como que esta comandante o coronel del ejército ruso, pues como que siente cierta atracción. Además va uniformada muy estilo chico, y ahí hay un momento que para la época, la verdad, no es nada disimulado, y yo creo que mosquearía más de uno. Dejamos a los oyentes que descubran ese que lo vean y que me digan si eso no, ahí sí se insinúa. Vale, pues es un poco para el que vea The Big Bang Theory, todas las cosas que le dice Amy a la rubia. Bueno, desde Rusia con amor, desde aquí en la órbita de Endor, la recomendamos. Pasamos a la siguiente, 1964, solamente un año después, pues otra película total. James Bond había... Bueno, la verdad es que la acogida de esta peli fue impresionante, así que la siguiente, pues se tenía que hacer lo antes posible para seguir sacándole partido a la gallina de los huevos de oro. Y en esta ocasión, en plena época inspirada, nos llega James Bond contra Goldfinger. El título original era sencillamente Goldfinger a secas, 1964, como digo. Esta creo que es... Bueno, al menos eso es lo que suele decir la gente. Yo estoy de acuerdo en que es la película que verdaderamente convierte ya a 007 en un icono de la cultura pop, a la altura de Elvis, de Marilyn Monroe, etcétera, etcétera. Aquí se introduce un poquito más el humor, si es cierto que es una peli más desenfadada, y ya se mete al propio gadget, es decir, el invento tecnológico casi así prototípico, como un propio agente más al servicio de 007, es un aliado más, ¿no? Que si sí, aquí cambiamos al director. De las dos primeras fue Terence Young y aquí entra Will Hamilton. Y sí, configura lo que hizo fue Will Hamilton, que también ha perdurado, bueno, por lo menos hasta que Bernard Lewin, mientras Bernard Lewin ha estado en la serie haciendo de Q, pues es el hecho de que a este tío, a Q, le caía mal Bond porque trataba muy mal sus artilugios, ¿no? Y esa especie de tira y afloja cascarrabias que tiene con Bond suele ser muy, muy gracioso en las películas, ¿no? No, aparte que aquí yo creo que si antes le habíamos visto soltar alguna gracia irónica en algún momento puntual, aquí ya vemos que se convierte en una forma más de su personalidad, ¿no? De hecho recurre a los chistes estos a lo mejor con demasiada soltura. No es tanto como Roger Moore, que ya haría del chiste un poco su arma más habitual, pero bueno, aquí ya empieza a soltar gracietas más habitualmente. Si bien es verdad que aquí se pierde cualquier oportunidad ya de convertir a la gente 007 en un espía serio, se puede decir, ¿no?, también que la saga... se transforma en el hito cultural este del todo inmortal, porque ya a partir de Goldfinger ya vemos a 007 como un producto irreal, pero bueno, que a fin de cuentas tiene su aquel, es casi como si fuera una especie de superhéroe, ¿no? Aquí ya se instituye, ¿no?, definitivamente algunos de esos elementos, ¿no?, que ya van a pasar a formar parte del mito Bond. Sale el Aston Martin famoso, el mítico Aston Martin, este antiguo que todavía sigue gustando muchísimo, tiene una pinta impresionante. Y bueno, y algunas otras cosillas, ¿no?, que bueno, aquí en Goldfinger se ponen sobre la mesa y oye, se saca bastante partido. La máquina comercial de hacer dinero se había puesto en marcha ya, esto no había quien lo parase. Y aún así, a pesar de que a lo mejor sea un poquito menos seria, joder, tenemos un peliculón. Y de hecho, ya os digo que he estado mirando en algunas listas así en internet sobre The Best James Bond Films y cosas así, movies y todo esto, rankings y todo este tipo de listados, y Goldfinger suele aparecer en el puesto número uno en muchísimas listas, y es una de las películas más queridas por los fans. Luego ya del 2 para abajo, ya aquí hay un baile porque aquí depende mucho de los gustos, pero James Bond contra Goldfinger posiblemente sea una de las más queridas, de las más apreciadas y de las mejor vistas películas de Bond, a pesar de que, bueno, ya se apartaba un poquito de las típicas pelis de espías para meternos ya en otro rollo diferente. Ya se creaba un poco la peli Bond por excelencia. Sí, eso yo creo que es verdad lo que dices. Es una película, hombre, si no llegas a ni mucho menos, tiene un pelín de sentido del humor, aunque no tampoco tan acusado, ¿no? Es un pelín más desenfadada que la anterior película, desde Rusia con amor, pero es una película, se la considera pues emblemática dentro de las películas Bond y lo que debería ser casi una película de Bond perfecta. A mí la verdad es que me parece bastante notable en varios puntos, ¿no? Bueno, aquí el director, el Guy Hamilton, lo que es, te muestra una por primera vez una aventura totalmente independiente, ¿no? De lo que luego va a ser el resto de la trama, ¿no? Que está bastante bien y está muy bien resuelta, ¿no? Luego los títulos de crédito, no, aquí no está, no lo hizo Maurice Binder, pero bueno, eran impactantes, ¿no? Veías una chica que está maquillada en oro y sobre ella pues proyectaban escenas de la película, una chica desnuda, ¿no? Y tenían un punto pues bastante, desde el punto de vista de imagen y publicitario, pues también era impactante. Y luego lo que es la historia en sí, que era absolutamente loca, de un malo que quería robar Fort Knox, pues era espectacular, ¿no? Aquí los diseños de Maurice Binder de lo que era Fort Knox por dentro, que son secretos si no se los dejaron ver, ¿no? Pues son muy espectaculares, está muy bien. Y lo que es el plan de Goldfinger es también muy bueno. El actor, el malvado, Emmerich Goldfinger, pues yo creo que es de los mejores de la saga. Era un actor que no jerfobé, que no sabía hablar inglés, pero que el tío lo borda. No sé, es una película, a mí me gusta mucho. Y la chica Bond, que se lo voy a dejar a Kurt, que seguro que es tan rotunda que está entre sus top, ¿verdad? No, a ver, las rubias no son mis preferidas, pero Sir Layton está potente. Es un canon diferente al de ahora. Lo que pasa es que aquí, claro, la embadurnaron con esa purpurina dorada y la verdad es que esa escena... No, pero yo creo que se ha equivocado, es una Blackman. Manuel, claro, exactamente. Manuel se refiere a esta primera mujer de armas tomar que vemos en una peli James Bond, porque hasta ese momento habíamos visto damiselas en apuros y aquí vemos a una mujer que de verdad se enfrenta al héroe, que se le pone de cara, que dice, oye, a mí no me vas a hacer... Que sabe judo, le tienen una pelea con él en plan judoka. También se la acusó un poco, pues un poco de lesbianismo, porque posee una línea aérea en la que todas son mujeres y aparecen todas ahí uniformadas y tal, ¿no? Pues realmente escalenturientas. Y por Dios, que nunca faltan, pues siempre se la sacaron pues varios, en fin, varios significados, ¿no? Al carácter un poco rudo y un poco hombruno de ella, pero bueno, con el protagonista Sean Connery, la verdad es que tenía una química muy especial y muy graciosa, ¿no? A mí me parece un acierto. Oye, y no perdamos de vista, un momentito. Yo no sé, pero a mí el que me impresionó, que más me llamó la atención, fue Harold Sakata con ese bombín que tenía unas escenas para mí. Ese tío era pues uno de los era espectacular, pero el tío era un luchador de lucha libre y entonces una de las cosas era realmente fuerte. Hay imágenes por ahí rompiendo tablas a manotazos y a patadas, ¿no? Con los dedos del pie, unas tablas que bueno, que la ves y te hacen daño, pero el tío debía ser un tío como muy pétreo, ¿no? Y el tío le pusieron por su imagen y por su corpulencia pues en la película como lugarteniente del malo, como no puede ser de otra manera. Y lo que cuenta Sean Connery es que aún le duelen los golpes que daba este tío porque no conocía las sutilezas de los especialistas, ¿no? Que te paran el golpe justo antes de que te haga daño, ¿no? Pues este le hizo varias llaves y le dio varios mamporros pues que le hicieron realmente daño al protagonista. Oye, pues a mí me estuvo a punto de viñarla porque tenía una escena de electrocución y le dijeron: cuando la cosa esta sea muy dura, tú sueltas el bombín para avisarnos que está ya al límite. Y el tío aguantó. El tío no soltó, no salió con quemaduras. Y cuando dijeron corten, estaba el tío hecho polvo. De verdad, me parece un personaje fabuloso lanzando ahí el sombrero. Me parece que es uno de estos villanos que luego la gente recuerda y que son bastante interesantes. Quizá incluso me parece un poquito más digno que el propio Goldfinger, ¿no? Que a mí me parece un villano un poquito, no irrisorio, pero sí cómico por momentos, ¿no? Me parece poco amenazador, a pesar de que sus planes son terribles y de lo que hace acaba siendo terrible, pero es un tío al que no te tomas muy en serio al principio. Más que nada porque ya en la primera escena, cuando está haciéndole trampas a ese tío en el yate con esta cómplice, ¿no? Que está desde otro punto mirando con prismáticos las cartas y diciéndoselo por el pinganillo que tiene puesto. Sí. Ya vemos que cuando James Bond se hace con el micrófono y le chafa un poquito el plan y empieza a darle instrucciones, vemos que el tío dice, bueno, me estás escuchando, pues a partir de ahora vas a perder dinero o si no, lo vas a lamentar. Y vemos las caras que pone y es... O sea, a mí me hacía bastante gracia. No parecía un villano muy amenazador, como digo, pero oye, al final sí que acaba dando un poquito de miedo, pero aún así te acaba cayendo bien. Más que miedo es que me parece una antítesis de James Bond, ¿no? Que James Bond y los villanos suelen ser tíos refinados y este tenía una pinta de obrerete industrial venido a más, de vulgaridad que me la hacía muy gracioso, ¿no? Tenía pinta de bruto. No, pero a mí me parece un tío bastante, bastante simpático. Y uno de estos villanos que acaba recordando. De todas formas, os voy a decir una cosa. Cuando estabais hablando de la rubia esta de Armas Tomar, no habéis mencionado un detalle significativo y es el nombre que tenía. Pussy Galor. Pussy. Coñito Galor. Dios mío, es que es chocante. Pussy Galor. Bueno, vamos a pensar que no iba por ahí, sino que iba por Pussycat. Sí, ya. No, bueno. Dice que en Estados Unidos estuvieron a punto de prohibirlo y tal, y se reían, pero era Pussy, iba por coñito, ¿no? Sí, era gracioso. Y bueno, y hablando de estos temas, aparece una de las escenas más terribles, por lo menos para los tíos, de una de las películas de James Bond, ¿no? Que es su casi castración. Con el láser, ¿no? Estamos hablando. Sí. Luego eso ha dado un tema para muchas coñas, el recurso recurrente de que el malo, en vez de pegarte un tiro, idea algo súper retorcido que te da tiempo para escapar. Y una película, como dices tú, muy mítica, hasta Disney hizo su versión CC7, o sea que es una película así muy, muy reconocida. El tema principal, otra vez, otro de los grandes temas, siempre uno se acuerda de Goldfinger. Sí, la verdad es que la canción es una de las más famosas. De hecho, yo debo decir que esta, junto con Solo se vive dos veces, son las dos películas que tienen, o sea, que tienen el tema principal preferido para mí. Esta es mi opinión personal. Y tiene, sin embargo, y las mejores bandas sonoras. Es la que mejor refleja lo que es el personaje. Si tú escuchas la letra de Thunderbolt, te dice lo que es James Bond y además te lo dice de forma cruda y me parece todo un acierto. A mi favorito es el de Louis Armstrong, de toda la vida, vamos. Bueno, aquí ya. El servicio secreto de su majestad. Uh-huh. Ese tema, esa canción es fabulosa. Hombre, aquí, como con todo en James Bond, como con todo, insisto, todo es cuestión de gustos, ¿no? Aquí decir cuál es la mejor chica Bond, la que está más buena, o sea, todo depende de los gustos. Sí, eso es verdad. La canción suele ser muy buena, si esta es emblemática, ¿no? De Shirley Bassey y Goldfinger. Además, uh-huh, lo canta con una voz así desgarrada, está muy bien la canción. Uh-huh. Sí, que además ha repetido en varias películas, porque también hizo la de Diamond and Forever y la de Moonraker y alguna más, o sea que... No, pero ha habido temas muy, muy, muy interesantes, luego ya hablaremos sobre ellos, porque ya más dentro del asunto pop, Tina Turner o Duran Duran hicieron temazos, ¿no? También sí, y Aja, y hasta Paul McCartney. Uh-huh. Bueno, aquí, insisto, pero a mí estos fueron de los que más gracia me hicieron. Bueno, así, básicamente, aunque ya prácticamente hemos contado la película, decir que nada, que el MI6 manda a Bond a espiar al millonario Ulrich Goldfinger, ¿no? Porque parece que está invirtiendo en operaciones de contrabando y nada, pues el héroe y el villano se encuentran ya desde el primer momento, que esta es una de las cosas que a mí más me gustan de la película, ¿no? O sea, llevan su rivalidad con una cordialidad y una educación nunca disimulada, porque los dos saben que el otro le va a dar caña en cuanto tenga posibilidad, pero a pesar de todo llevan su rivalidad, no sé, hasta su máximo exponente, pues eso, con respeto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y están ahí siempre juntitos, pero enfrentados. Me hace bastante gracia, porque ya insisto que desde el principio de la película se sabe quién es el bueno, quién es el malo, todos saben quién es el otro, pero aún así, oye, pasan bastante parte del metraje unidos, y oye, Me hace muchísima gracia ese planteamiento. Sí, otra cosa que a mí me gusta de la historia es que aquí los planes del malo se llevan a cabo, ¿no? Muchas veces vemos en las películas que el malo tiene unos planes y que el protagonista los frustra hasta cierto punto, pero aquí logra entrar en Fornós en una escena de acción que es impresionante. Yo creo que es de las mejores de la saga. Porque Goldfinger, bueno, tiene una reserva de oro y lo que quiere es infectar de radiación los lingotes de Fornós con un artefacto nuclear. Y tal, y la verdad es que es el plan cuando lo oyes el decir, no, si yo no me voy a arriesgar nada, si vais a trabajar para mí todos y lo vais a hacer vosotros toda la parte difícil y tal, muy gracioso el plan, la verdad es que cachondo. Por cierto, aquí se usan mucho los gaches y tal y todo lo que queráis, pero joder, hay algunos gaches que dices, macho, esta absurdez, porque a cuenta de qué viene, ¿no? Yo lo de porque mira, siendo puristas tenemos que decir que los gaches todos lo sabemos que son un deus ex machina. Generalmente le dan a Bond unos gaches que luego a lo largo de la historia le van a servir exactamente lo que le han dado. Parece que Q parece que sabe lo que le va a hacer falta, ¿no? Eso es un recurso narrativo, quiero decir. O sea, claro, tú lo que no puedes hacer es sacar algo que el espectador no conoce porque se va a despistar. Entonces, claro, lo que sí podríamos entender es que le da 100.000 cosas y te muestra las dos que va a necesitar para que estés preparado. Pero vamos, es un recurso narrativo pero que vamos, es muy habitual, que puede parecer que trata al espectador de tonto, pero no es así, porque si tú, por ejemplo, con lo que hemos contado antes del maletín, si tú no supieses que el maletín tiene un explosivo o un bote de humo o lo que sea, pues no tiene gracia todo el diálogo y todo lo que tienen antes. Entonces, no, y además, tienes que saber. Es cierto, generalmente lo muestran, además, aderezado con chistes y situaciones graciosas. Y cosas que pasan al fondo con una... Y molan bastante. Yo creo que también uno de los puntos fuertes de Bond son los momentos con Q, ¿no? Que hacen en sí una pareja cómica, pues muy, muy graciosa. Pero que eso va dándole poco a poco, según avanza la franquicia, va dando un salto, porque al principio son... elementos que funcionan muy bien, pero luego se va haciendo una especie como de mezcla de cosas que son buenas y malas, porque claro, cuando ves el laboratorio en segundo plano ves ensayos con cosas que salen muy bien y con cosas que no salen tampoco muy bien, ¿no? Entonces te queda un poco la duda de, joder, ¿estos qué hacen? ¿Hacen armas realmente buenas o hacen despropósitos? Y pero vamos un poco eso bastante... A donde yo quería llegar es que aunque un reloj que tiene un láser o un cigarrillo que en un momento dado pues te lanza un proyectil, cosas así que dices, bueno, en circunstancias así un poquito chungas, te pueden venir bien, vale. Pero es que aquí hay gaches que ya son absurdos y ridículos y que en el momento en el que te los dicen, dices, pues yo ya sé lo que va a pasar. Por ejemplo, el gache del asiento que sale volando del Aston Martin, del acompañante. O sea, le das a la palanca de cambios, un botón y sale el tío de al lado volando. Chicos, no sé qué queréis. A mí, en cuanto Q dijo eso, dije, ya está, se va a sentar al lado en el Aston Martin un malo y Bond le va a lanzar del coche. Es que ya lo vi, dije, en cuanto se sienta el malo en el lado del acompañante, todo, dije, ya está. Todos lo sabemos, Antonio, todos lo sabemos, pero nos hace gracia. Y yo creo que una votación entre aficionados y sería suprimir, en vista de un guión más purista, suprimir esas escenas. Yo creo que nadie querría ver fuera de la historia a Q con sus inventos. Sin embargo, ya ves que en el nuevo Bond, en la versión de Daniel Craig, los han suprimido casi por completo todas estas cosillas. Bueno, ahora han recuperado para esta película Q, vamos a ver qué es lo que hacen con él, para Skyfall. A ver. Bueno, en el momento en el que estamos grabando esto, no la hemos visto, pero ya seguramente para la siguiente entrega ya la habremos visto y a ver qué pensamos sobre ella. Pasamos sí, a la siguiente. Ese es un podcast vivo y los hechos se suceden a medida que vamos grabando el podcast. Entonces, entre los dos especiales que hará Skyfall, sí o sí. De hecho, dejamos de grabar para ir al cine. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pasamos a la siguiente película. 1965. Aquí vemos que se van encadenando las películas. Sale una película de Bond al año. Operación Trueno. Es la siguiente. Thunderball. Operación Trueno. Nada, los inicios de esta peli ya se ve que están marcados por los problemas legales que van a acompañar a su desarrollo. Aquí, según parece, Ian Fleming había sido... demandado por, Jack Whittingham y Kevin McClory, que no, que con los que hasta ese momento tenía bastante buena relación, porque con estos había trabajado bastante Fleming, pero bueno, que según parece ellos habían escrito un guión para Operación Trueno en una intentona de hacer un film de 007. Sí, antes de que Broccoli y Seltzer, pues estos tenían pensado pues iniciar una serie ellos, una serie de películas de James Bond. Entre todos escribieron pues el primer tratamiento que era pues se asemejaba bastante a lo que es Operación Trueno y al final pues como tú bien dices tuvieron problemas legales y sin embargo esto produjo que años y años más tarde que luego tuviesen los derechos para hacer una secuela de Operación Trueno que se convirtió en Nunca Digas Nunca Jamás. No, pero según parece, luego Fleming llegó a escribir una novela que era esta y le demandaron a Fleming por basado un poco, ¿no?, el tratamiento de aquel primer episodio piloto o película primigenia. Exactamente, pero vamos, que acusaron a Ian Fleming. O sea, es que resulta paradójico, ¿no?, que acusen a Fleming de plagio, pero bueno, así fue. Total, que al final, aunque se estaba hablando, como se está comentando aquí, de hacer una peli paralela, al final, pues, que formara parte de otra franquicia, nada, al final todo se aclaró judicialmente para que McClory pues pudiera hacer su Operación Trueno dentro de la franquicia de Broccoli y Salma, ¿no? Además ellos iban a ser, como siempre, los productores ejecutivos. Nada, así que estamos hablando de otra película que sí que forma parte de la franquicia, aunque estuvo ahí un paso de ser otra de estas pelis no canónicas, por decirlo así. Presupuesto de 5,6 millones ya era bastante más abultado que los presupuestos que hasta ahora se habían manejado, y además por la United Artists, que en su momento viera con cierto recelo el poner ahí mucho dinero sobre la mesa para hacer películas de este género. Pero bueno, el caso es que aquí sí que se ve que echan la casa por la ventana a sabiendas de que el film va a recaudar cifras de alta, o sea, altas cifras de dinero, porque hasta ese momento las películas de Bond funcionaban estupendamente. Muy bien, chicos, ¿qué comentar sobre Operación Trueno? Hombre, se la considera una película un poco larga. Es un Bond pues como más tecnológico. Cada vez los gadgets tienen más importancia. Bueno, aquí tenemos que recordar la aventurilla que sale antes de los títulos de crédito. Pues después de una pelea y para huir de los malos, Bond tenía escondido en un tejado un cacharro que le hace salir volando. Y es gracioso, pero bueno, te marca un poco lo que va a ser la película, ¿no? Los títulos de crédito están. Esta película se podía haber titulado Kiss Kiss Bang Bang, ¿no? Que también está por ahí grabada la canción. Pero se llama, al final se llamó Operación Trueno y está cantada por Tom Jones. Un título que está bastante bien. Y bueno, es una película con mucha acción. Tiene al final una batalla espectacular entre buceadores. La historia no estaba mal, que es los malos. El malo es Adolfo Celi. Roban unas bombas nucleares de un avión. Te cuentan todo cómo lo hacen, cómo las rescatan. Y luego, claro, James Bond pues va a las Bahamas pues a recuperar los artefactos, ¿no? La película está bien. A mí es una de las películas cuando la vi que me impactó bastante, ¿no? Sobre todo por lo bien hechas que estaban las escenas de acción. Sí, pero mira, dices que es un poco larga. Yo también se me hace un poco larga. Terence Young dijo que el problema de esta película era que tenía demasiadas escenas acuáticas, y yo creo que si él lo dijo, le voy a dar la razón. Sin embargo, siempre que hablamos de 007 y a veces las acusamos de que, joder, los escenarios igual son un poco creíbles o que es un poco cartón piedra, no es este el caso, que creo, no sé si es la única, pero creo que es la única de 007 que se llevó el Oscar a los efectos especiales, y además un poco de forma casi sorpresiva, porque ni siquiera su responsable llegó a enterarse de que estaba nominada, porque ni pensaba que iba a ser nominado. O sea que cuando le dijeron, oye, estás nominado, se llevó una sorpresa. No te quiero contar la que se llevó cuando al final se lo dieron. Bueno, así comento. Bueno, Manuel, tú has comentado más o menos de qué va la historia. Sí que a mí se me ocurre que es que estoy viendo ahora mismo el póster y no quiero dejar de comentarlo antes de que se me olvide. Estoy viendo el póster de Operación Trueno en español. Ponía James Bond, o sea, 007 en el aire, 007 bajo el mar. Salían imágenes ahí dibujadas de secuencias de la peli. Pero en primer plano sale James Bond con su pistolita así, con el brazo cruzado y la pistola así apuntando al aire, pero sale en calzoncillos, ahí con las piernas al aire y con el típico calzado de buceador, de estos de pie de aleta y tal. Y esta es la facha que me saca aquí el amigo en el póster de la película, que ella dice, pero tío... Sí, además, en lugar de pistola pues es un lanza arpones de estos. Sí. Y en fin, sí, la pinta, yo no me haría una foto de esta pose a no ser que estuviese un poco con efectos de alcohol un poco acusados, ¿eh? Y esta es la película, ¿te acuerdas que comentábamos antes de empezar? Hay una película en la que usa una mochila Jet que luego se hizo famosa en las Olimpiadas de Los Ángeles, es en esta, que no me acordaba en cuál era en esta. Lo he visto ahora al ver el cartel, que el cartel original es distinto. Es el arranque de la película, porque tú te pegas con un malo, ¿no? Además es una pelea bastante violenta, que le empiezas a dar con un atizador de fuego y huyes, además está como en una especie de palacete, ¿no? ¿Qué menos que si te vas a pegar con un malo, hayas escondido en el tejado pues un cacharro con el que poder salir volando hasta el aparcamiento, que es lo que hace James Bond? Sí, pero mira, aunque la gente en su momento lo creyese un artefacto increíble, ese era real, es lo bueno que tiene, que se ve que es real, que no es el tío que lo hace, pues creo que hay algún plano de estos de James Bond conduciendo, pilotándolo en primer plano, que se ve que es mentira, queda un pelín ridículo, pero los planos generales se ve que el aparato es real, ¿no? Sí, entre otras cosas porque el tío se tiene que poner casco, que para la gente 07 pues parece un poco... No, esta, estas cosas de retroproyección que se hacían en las películas antiguas, que se nota un montón, que a mí no me gusta nada, pero bueno, hay que, son cosas de la época que aún han quedado, pero bueno, es gracioso de alguna manera. Bueno, también hay que decir que ya aquí Sean Connery empieza a hartarse un poquito del personaje, todavía no está hastiado del todo, pero ya aquí Sean Connery empieza a mostrar síntomas de agotamiento y de decir, oye, en serio, 007 empieza a hartarme. También es verdad que llevaba, pero sin exagerar, a película de Bond por año y joder, él ya empezaba a mirar una salida de esto. De hecho, a partir de este punto ya es cuando Sean Connery empieza a decir, oye, esta y la última. Y aunque ya afortunadamente creemos que se ha deshecho de este personaje ya definitivamente, no le hace falta para nada. Sí es verdad que le costó deshacerse de él. Pero aquí ya empezaba a decir que, joder, a ver si puede ser que no. Bueno, sí es una peli muy entretenida. A mí me pareció muy divertida. Tampoco es una de estas pelis clave, pero sí es verdad que es una de las recomendables. Forma parte de lo que podríamos denominar peli James Bond clásica, pura. Está aquí todo lo que forma parte de la mitología, todo lo que es la película clásica de James Bond. Si alguien quiere ver una peli James Bond, pues le puede recomendar Goldfinger, o le puede recomendar Solo se vive dos veces, o esta, o Operación Trueno, porque forma parte de ese, está en ese espectro de películas de Bond que lo tienen todo. Y además con Sean Connery, que para muchos sigue siendo el único, aunque bueno, ya hemos visto que aquí depende, si, vuelvo a insistir, depende todo de los gustos. Sí, tiro de memoria, pero aquí dicen una frase que en su día me pareció graciosa y hoy día me choca, y le chocará al propio Sean Connery, que es el personaje de Bond, dice en una de estas que le cogen los malos, que es usted James Bond, y dice algo así como que sí, que es James Bond al servicio de Inglaterra y de la reina, ¿no? Y esto dicho por un nacionalista escocés de pro como es ahora James Bond, pues hoy día pues tiene su gracia, ¿no? No te creas que no se lo ha recordado alguna, ¿eh? Y luego también, bueno, pues tiene el malo que es Adolfo Celi, que en su día se hizo famoso por salir de malo en la serie Sandokan, ¿no? Sale aquí de malo con un parche. Hay que reconocer que un malo con un parche pues da bastante el pego y queda bien. Y la chica, pues bueno, no es muy destacable, una mujer muy atractiva, Luciana Palucci, pero como chica Bond a lo mejor no ha sido de las que más huella han dejado, ¿no? Pues no te digo la siguiente película, que son todas japonesas y muy tradicionales. Bueno, pues si queréis pasamos ya a la siguiente, o tenéis algún apunte más que dar sobre este personaje, sobre esta película. Es que a este ritmo no acabamos ni en 2 años, a ver, tener que darle un poco de zapatilla. Nah, bueno, yo creo que el ritmo es bueno, así que si hacen falta 3 programas, como si hacen falta 4 o 6, aquí creo que el ritmo que mantenemos es el adecuado. Vamos al año 1967, llega Solo se vive 2 veces. Amigos míos, esta es una de mis pelis favoritas, así que esta no voy a consentir ni tolerar que me la critiquéis mucho, ¿eh? Aunque bueno, tiene aspectos criticables como todas, pero los aspectos destacables triunfan. Solo se vive 2 veces. En un principio la siguiente entrega de la saga no iba a ser esta, iba a ser Al servicio de su majestad, pero bueno, finalmente se optó, ¿no?, por esto, porque era una novela de Ian Fleming y porque tenía un exotismo así atractivo, ¿no? La idea de llevar a Bond al lejano Japón como que les hacía gracia a los responsables, ¿no? Al final, bueno, poco de la novela de Ian Fleming se llevó a la pantalla, ¿no? La verdad es que se prefirió por optar por una historia escrita por el guionista Roald Dahl, que respetó el que Bond visitara al Japón y también respetó el hecho de que el genio del mal, Blofeld, que volvía a aparecer otra vez al frente de Spectra, estuviera ahí como malo principal. Pero bueno, se cambió todo lo demás, ¿no? Esta se puede decir que es la primera película con tintes espaciales de la saga, y de hecho ya vemos que en la primera secuencia, que por ahí van, por ahí arriba, ¿no?, van a venir la mayoría de los tiros. Luego James Bond volvió a visitar el espacio más adelante, pero bueno, aquí digamos que fue la primera vez que la peli traía esta dimensión, ¿no?, a la saga. Mucho gadget, esta es así, aquí ya es una de esas películas en las que James Bond ya el cerebro lo usa, pero ya cada vez menos, ya tiene un montón de tecnología para cada momento. Estoy aquí, miro la hora, uso mi gadget para mirar la hora. Quiero hacerme un café, pues uso mi gadget para hacerme café. Y aunque es gracioso y está bien, pero ya se abusa un poquito, aunque hasta este momento continúa siendo divertido. Ahora, eso sí, a lo mejor, y esto lo dice mucha gente, ¿no?, Connery aquí ya está como poco inspirado, ¿no? No le veo yo. Quizás sí, para mí la interpretación de Connery en el mundo Bond, para mí la que más me gusta es Desde Rusia con Amor, pero aún así la película acaba triunfando a pesar de que Connery, no sé, le veo como que está poco concentrado en el papel. También es verdad que se pilló aquí unos rebotes impresionantes, la anécdota famosa, ¿no?, del paparazzi que le sigue hasta el váter para entrevistarle y le pilla ahí enfainado. y le intenta hacer preguntas, ¿no? Y cómo él se cabreó un poquito con toda esta bombmanía, anunciando además de que después del estreno de esta peli ya no se le volvería a ver interpretando al héroe, que está ya, así que sí, iba a ser la última de sus películas. No fue la última de sus películas, pero bueno, él ya anunció que se despedía, que ya no había nada más que hacer. Bueno, si queréis, hacemos una pequeña sinopsis y ya nos metemos a analizar todo lo demás. Pues venga, la película empieza con una extraña nave espacial que devora literalmente otras naves espaciales, ¿no? Opta por las naves espaciales, las que más le gustan. La dieta es naves espaciales estadounidenses y soviéticas, ¿no? Y mientras los rusos y los americanos acusan mutuamente, y con la Tercera Guerra Mundial a punto de desatarse, recordad que estamos ahí en plena Guerra Fría, el servicio secreto inglés sospecha de un tercero en discordia, ¿no? Una fuerza oculta que opera desde Japón. Así que, como no puede ser de otra forma, Bond es enviado allí, al Japón, para averiguar qué está pasando aquí. Con la ayuda del jefe de espionaje japonés, el señor Tanaka, y su ayudante, pues una señorita japonesa así muy guapa, Aki, que se llama. Como cabe esperar, pues acaban averiguando, ¿no? Que es, como no, la organización Spectra la que está detrás de todo el tinglado. Quieren beneficiarse de los efectos políticos, ¿no? Que podrían derivarse de una pugna entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Básicamente, esta es la premisa. Luego vemos que, en fin, la película da para mucho, porque aquí hay un montón de cosillas muy curiosas. Vemos, bueno, hay muchísimas cosas. Yo tengo aquí un montón de temas, porque, en serio, esta es una de mis pelis favoritas, la he visto un montón de veces, pero voy a dejar a vosotros antes de que yo apunte algunas cosillas que creo que son destacables. ¿Alguna cosilla, por ejemplo? Kurt, venga, cuéntame algo. Pues que todas estas escenas con esa avioneta improvisada, joder, son espectaculares. Luego que aparece mucho Japón, para todos aquellos que nos gusta Japón, aquí aparecen katanas, aparecen shurikens. Hubo problemas, lo que decía yo antes, anticipándome un poco, con el tema de las chicas, porque se requería que hubiese varias escenas en las que posaban en bikini, y no había forma de que en Japón ninguna chica se prestase a aparecer en bikini. Eso hubo que solucionarlo, evidentemente, con pasta. Y era además una época en la que, bueno, el personaje ya era súper conocido, había mucho follón, se movía mucha gente. De hecho, se tuvieron que ocultar las cámaras en varias ocasiones para no llamar la atención de la gente y de la prensa. Bueno, en realidad, una película, como dices tú, a mí me gusta, tiene ese inicio espectacular en el espacio. A mí sí es una de las que más me gusta, desde luego, de la etapa de Sean Connery, de las que más. Bueno, Manuel. Sí, bueno, es una. A lo mejor no es de las que tenga más en la memoria, ¿no? Sí recuerdo que, por ejemplo, lo que son los decorados del interior del volcán, donde tiene la base, pues el Bonfest, pues me parecían muy muy curiosos. El arranque, que es con la presunta muerte de James Bond, y luego su rescate en el fondo del mar, también me gustó bastante. Y sobre todo también, pues, que vemos la cara a Blomfield, ¿no? Que es el ni más ni menos que Donald Pleasant, ¿no? El malvado, y se convirtió, pues, en un icono también de los malvados de Bond por antonomasia, ¿no? A mí me gustó bastante. Luego la trama, pues bueno, sí, pero déjame que te apunte que no iba a ser el Blomfield de verdad. O sea, llegó a haber un actor checoslovaco que rodó algunas escenas, pero luego se le dio de baja y al final lo hizo este. Bueno, ahora no cabría, sí, bueno, ponerle otra cara, desde luego, pero hombre, pues estas cosas que pasan en los rodajes. Se le puso, bueno, se luego ha habido varios Blomfield oficiales, pero vamos, este fue el primero que le dio la cara. Se supone, en las películas anteriores de Bond, pues al jefe de Spectra le había visto la mano acariciando un gato y tal, y aquí le vemos la cara al final, ¿no? De alguna manera parecía casi un fin de ciclo, ¿no? De hecho, ¿qué daño han hecho las pelis de Austin Powers? Yo, después de haber visto las pelis de Austin Powers, hace poco me volví a ver solo 6 o 2 veces, y joder, tío, es que estaba viendo al doctor maligno totalmente. Claro, es que, claro. Es una pena, ¿eh? Es una putada por eso. Bueno, y a ti, como conocedor que eres del mundo de los ninjas, esa especie de semi-ninjas que atacan la base con esos trajes grises ridículos, supongo que te pondría muy nervioso. Sí, no, y aparte esa escena en la que dice, estos son los ninjas clásicos, y los ves, pues, ninjas sí. clásicos con japonesadas y tal, catanazos y todo esto. Y luego estos son los ninjas modernos. En las que ves ceremonias tradicionales, ves las ropas, ves los vestidos. De hecho, hay un momento en el que están luchando con palos y de fondo ves el palacio imperial y es precioso. O sea, tiene cositas así para el que le gusta el mundo japonés apreciable. Sí, pero también es verdad que se cargan, no sé, se inventan muchísimas cositas, ¿eh? Sí, también es verdad. Sí. De todas formas, a mí lo que me, uno de los momentos así más graciosetes de la peli es cuando Sean Connery se caracteriza de japonés. Claro, muchos oyentes que no hayan visto la peli dicen, no me lo puedo creer, pues sí, a Sean Connery le disfrazan de japonés, ya ves, un tío así de alto, con pelo en pecho, además la escena del pelo en el pecho con las tías, madre mía. Sí, bueno, pero Marlon Brando ya hizo el ridículo... Eso no lo va a superar nadie. Eso es un, sí, como dices, es un logro difícil de superar, ¿no? Yo diría que imposible. No, imposible. Nada, hombre, tiene escenas memorables. La verdad es que lo que tú has dicho, Manuel, del volcán, esos decorados, joder, o sea, no sé qué estudios eran esos, pero esos son unos señores decorados, ¿no? Y la verdad es que la simple idea de ocultar una base secreta en el interior de un volcán ya me parece... Sí, es muy loca, ¿no? Total, está es que bien. es de Magneto, totalmente. Y luego la batalla así con los helicópteros y todo esto, pues está muy bien, ¿no? Tiene sus cosas que están muy bien esta película. La verdad es que es una... Yo creo que es una buena peli de James Bond. Está dirigida por Lewis Gilbert. Y bueno, ya se intuía lo que ibas diciendo, ¿no? El final de un ciclo, pues un poco por los rumores de salida de Sean Connery. De Sean Connery. Bueno, pues no es el final de la etapa de Sean Connery. ¿Alguna otra cosita más o nos vamos ya con los oyentes? Quizás sea el momento de hablar de poner voz a los oyentes. ¿Alguna cosilla más sobre Solo se vive dos veces? Yo solamente decir que eso, que es una de las pelis más recomendables y para los que no han visto ninguna peli de Sean Connery 007, entre Goldfinger y esta yo le recomendaría, o Goldfinger o esta, creo que son las... No, yo recomendaría esta antes que Goldfinger. Vale. Pues ya está, si lo dice el coronel Kurz, pues ya está. Solo sí, se vive me equivoco muchas veces. Yo me quedo con Goldfinger. Pero a lo mejor es un poco más clásica que esta, ¿no? Esta se parece luego a lo que sería más un poco el tono del James Bond de Roger Moore, creo yo, ¿no? Pero sí. Bueno, de todas formas las dos son muy recuperables y muy disfrutonas. Claro, es que estas son las típicas pelis bueno. de James Bond así un poquito más que sigue el patrón de peli de superhéroes, ¿no? Y aquí vemos a James Bond con un mundillo pues que encaja perfectamente en el mundillo del cómic. No es el James Bond que le gusta a los más puretas, pero sí es verdad que ya hemos dicho antes que en James Bond hay algunos que prefieren un James Bond un poquito más serio, otros no. Este es el James Bond un poquito más cam, un poquito más cool, un poquito más super Bond, por decirlo así. Pero oye, es que tienen su gracia y son pelis súper divertidísimas que vimos de pequeños y nos fascinaron, ¿no? En fin, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Lo habíamos dejado... Vale, Leoguín Martínez dice... insisto, los comentarios de los oyentes son a grandes rasgos. Brosnan era lo que Steven Seagal... no se despeinaba. Prefiero a Craig con todas sus hostias y cicatrices. Roger Moore liándose con el macho de 2 metros. Grace Jones. Oh. Bueno, ya llegaremos a eso. Juan Jesús Gil Caballero. Lo más fojar... Quantum of Solace, qué lástima de película. El mañana nunca muere, otra que me gustó mucho. Vale, aquí yo me voy a meter arqueólogo, de verdad, necesito la máquina lector para desencriptar según qué mensajitos. Crisan Art dice, hola Antonio, saludos a todo el equipo, hoy me pondré al día con los nuevos... Me cuenta aquí su vida y me... también vi reciente... ¿Pero qué me estás contando? Crisan, ¿qué me estás contando? Vale, cambiamos porque se le va un poquito la pinza a nuestro querido amigo. Alex Werden dice, pues me gustaría escuchar si el equipo de Endor tiene claro por qué Dalton es un Bond tan vilipendiado. Yo siempre lo vi muy en el papel y muy británico. Y sí es cierto lo que dice Reverte, lector en su infancia de las novelas, que Craig, el bestiajo, es precisamente más fiel a sus socias literario que todos los demás actores y enfoques. Bueno, ya hablaremos de Timothy Dalton cuando llegue el momento. Sergio Bonnet Cole dice, el fichaje de Daniel Craig a la saga le ha dado un matiz de realismo al personaje, volviéndolo más humano y menos Dios. Punto a favor. Guillermo Castellanos Sánchez dice, mi película favorita es GoldenEye. También es la que tiene el mejor videojuego, aquel que hicieron para la Nintendo 64. Sí, bueno, el shooter. De aquí de videojuegos no vamos a hablar, ¿eh? Ya quisiera avisarlo a los amigos que les molan los videojuegos, porque si no ya nos extenderíamos demasiado. No vamos a hablar de las pelis de James Bond, perdón, de los videojuegos de James Bond. Sí es cierto que GoldenEye, el shooter este, era genial y luego se intentó mejorar, pero creo que se quedó siendo ese el mejor. Abraham Avila Rodríguez dice, qué bueno, a ver si puedo estar presente. Pues espero que estés presente en cuerpo y alma aquí, aunque bueno, en cuerpo no, pero en alma seguro. Carlos Cristian Castellanos Casanova dice, la primera película de James Bond que vi en el cine fue Solo para tus ojos, con Roger Moore, así que el James Bond de mi niñez, adolescencia, fue Roger Moore. Bueno, aquí claro que Carlos Cristian le pasa un poco como a nosotros, ¿no? Nos hemos visto tan influenciados un poco por esa etapa que no podemos pegarle de palizas a Roger Moore, aunque mucha gente le pone a parir y piensan que es el peor de todos los que ha habido, pero yo no puedo. Alberto López dice, nunca he sido muy fan y me ha costado mucho ver pelis enteras de James Bond, excepto alguna como Moonraker. Sin embargo, las últimas con Daniel Craig me han parecido muy interesantes. ¿Qué diferencia en comparación con las del soso Pierce Brosnan? Vale. Néstor García dice, personalmente nunca me gustó Connery. Creo que fue un Bond muy sobrevalorado. Roger Moore fue nefasto, aunque bien es cierto que le aportaba un punto desdramatizador y desenfadado al personaje. Dalton pasó sin pena ni gloria, aunque dio el pego en una época plenamente comercial. Pierce Brosnan fue correcto, aunque un tanto acartonado y carente de personalidad, en mi opinión. Craig le ha dado un soplo de aire fresco a la saga que hace tiempo necesitaba. César Alberto Gómez Cardosa dice sencillamente, ¡Roger Moore rules! Miguel Ángel Maca dice, intentaré participar mientras me tomo un martini agitado, no revuelto. Juan, sí. Bueno, tengo que decir aquí en este punto, vale, que alguien lo tenía que decir, lo ha dicho él, y ya no estamos obligados a mencionarlo. A ver, el martini seco, venga. No, pensaba que ibas a hacer así alguna aportación más. No, es que la frasecita del martini, anda, que no es repetida por todos los medios y por todo. Sí. En fin, solamente eso. Vodka con martini agitado, no mezclado. Bueno, ¿no? Luego Craig le da ahí una vuelta y le mete pepino y de todo y sí, hace bebidas diferentes. No, en la última toma cerveza. Creo que Heineken es la que ha pagado y que ya ha cambiado un poco el Rey Martini por una birra de Heineken. No sé, le priva de bastante sex appeal. Y eso que el cóctel Vesper este que se inventa, que se saca de la manga y tal, tiene pinta de estar muy bien, aunque yo no lo he probado y la verdad es que conseguir todos esos ingredientes es curioso. Juan, tú si pones dinero le verás bebiendo Whisky Dick con todo el glamour del mundo. Y zarzaparrillas y acejas. Bueno. Juan C. Walsh dice, caramba, menuda lista habéis puesto. No se os ha escapado ninguna, porque nosotros habíamos puesto una lista de todas las películas. Incluso la de Woody Allen, de la cual vamos a hablar ahora mismo. Bueno, os ha faltado Cars 2. Hombre, ya puestos Los Increíbles, que es casi una peli de James Bond en todos los aspectos. Con música y todo. Los dos actores más fieles a la saga fueron... Desmond Llewelyn, alias Q, con nada menos que 17 películas, y Lois Maxwell, que interpretó a la señorita Moni Penny en 14 películas. Curioso. Rocheto Rosa dice, desde Rusia con amor es la del ciclo de Connery que más me gustó. Y ya vamos a acabar, porque quedan poquitos. Vamos a acabar con tres. Elías González Asensio dice, para mí el personaje ha tenido dos grandes relanzamientos, el primero GoldenEye y el segundo Casino Royale, que son los que hacen enganchar de nuevo y conectar con el público actual y los fans incondicionales. Amadeo Branera dice, bueno, creo que este monográfico hace mucha falta. Leo por los comentarios que hay gente que se sorprende de que Bond se casara en Al Servicio Secreto de Su Majestad, cuando es simplemente lo que pasa en la novela. Realmente el único Bond conocido por la gente es el icono cinematográfico, bastante alejado, se ha dicho de paso, de la versión literaria. No solo estéticamente, en las pelis no hay ni rastro de la cicatriz que tiene Bond en la mejilla. Ahora os comento yo esto, chicos. Sino también desde el punto de vista del carácter. Así, el Bond de las novelas, más que ligón, es enamoradizo y se lleva sus buenas castañas. En Casino Royale, la traición de Vesper es antológica. En Moonraker, la tercera novela, Bond queda atrapado con Gala Brand, de la que se enamora y con la que empieza a fantasear con formar una familia. Solo para que cuando salen del peligro ella se lance a los brazos de su novio que la está esperando y Bond se quede plantado y viendo cómo los dos se alejan. La historia tiene otros episodios parecidos, obviados todos en las películas hasta Casino Royale de Craig. Sobre Timothy Dalton, creo que uno de los problemas fue que intentaron darle un toque más realista a Bond con la mutilación de Felix Leiter en Licencia para Matar, que en las novelas sucede en Vive y deja morir, que es la segunda y desde la cual Félix lleva un garfio y tiene que dejar la CIA. El invento no prosperó y hasta Casino Royale de Craig no se recuperó esa intención de mostrarnos un Bond realista y falible. Bueno, total, que aquí nuestro buen amigo Amadeo Granera nos hace un análisis. Sobre la herida en la mejilla, ¿me podéis decir algo? Aquí a mí me ha dejado picuet. Y eso que yo leí una novela, pero creo que no se llega ni a mencionar eso. No sé si es que luego la cicatriz la hacen más adelante o no sé, chico. Yo no tenía ni idea. ¿Sabéis algo de esto? Pues yo no tengo ni idea. De todas formas, una cicatriz para un agente secreto, en fin, es un rasgo poco recomendable, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que investigar esto a ver si para la siguiente entrega sabemos no algo. No se la haría con el látigo como Indiana Jones. Sí, a lo mejor es una de estas cicatrices que no se ve tanto, ¿no? Claro, Indiana Jones, si le describes, no describes la cicatriz que tiene Harrison Ford ahí en la barbilla, no sé, no es un rasgo característico, a lo mejor es una de esas. No lo sé, chicos. Bueno. Sí que hay, por ejemplo, en una de las primeras películas que hemos tratado desde Rusia con amor, ahí sí que es cierto que le buscan la espalda una cicatriz porque es un rasgo característico. Sí. La espalda tiene una cicatriz a la altura de la cadera. Bueno, y vamos a acabar esta segunda ronda de comentarios de los oyentes con Abraham Muñoz, que dice que de la parte literaria no sabe apenas nada. Pero continúa Abraham, pero sus películas son muy entretenidas, pelis de aventuras cargadas de humor y quitando alguna que es más bien floja. En general son pelis de acción y aventuras que se disfrutan. Me gusta como Bond Connery. Y debo ser de los pocos a los que también les gusta Brosnan. Pues ala. Ya está, dejamos este momento, nos hacemos otra pausa y volvemos ahora mismo. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Pasamos al año 1967 y aquí nos llega Casino Royale, otra versión de Casino Royale. No es la televisiva, es una película, pero no es la de Daniel Craig, obviamente. Aquí tenemos a otro James Bond, David Niven, porque Sean Connery ya se había quitado de en medio. De hecho, los derechos de la primera novela de Ian Fleming habían caído en manos de un tal Charles K. Feldman, que procuró que esta película formara parte de la franquicia creada por Broccoli y Salman. Y además con Connery como protagonista hizo todo lo que pudo, pero bueno, este le pidió una suma imposible de pagar en esos momentos, así que nada, todo el mundo le dio... se negó o le pidió imposibles a Feldman para quitárselo de encima. Al final Feldman hizo la película con un reparto estelar, esta es la verdad, pero dentro de una franquicia diferente, a sabiendas de que esta versión de la película contaría con un toque más desenfadado y cómico, pero que al final, joder, es que acabó convertido en una comedia en todos los sentidos, ¿no? Al final en el proyecto se metió tanta gente que no sé si el resultado fue a lo mejor un poco caótico y desordenado, porque se habla de 5 directores, 7 guionistas, y además fíjate que guionistas: Woody Allen, Peter Sellers, Val Wells, Ben Hedge, Joseph Heller, Terry Souther y Billy Wilder. Es que aquí había un montón de peña. Y luego el reparto, que es acojonante: David Niven como James Bond, y luego gente por ahí: Peter Sellers, Ursula Andrews, Orson Welles, Woody Allen, Jacqueline Bisset, John Huston, William Holden, Jean-Paul Belmondo, Deborah Kerr, y suma y sigue sumando, ¿no? Una cosa espectacular. Coronel Kurz, tú quizás seas el único que pueda defender esto. No, que yo no, defenderla no, lo que pasa es que es un producto tan diferente y tan raro. Tú decías, es que tiene muchos directores y muchos guionistas. Sí, es cierto, pero es que además los directores y los guionistas trabajaban por separado sin saber qué hacían los otros, ni sin intentar casarlo. Si la tienes que definir, la defines como humor surrealista. No, como suele decir Tony, lo siguiente: es realmente absurdo. Desde luego, ver a David Niven dando patadas en plan karate, pero que a la vez es baile, pues es desternillante, es muy raro. Ves a como dices, a Deborah Kerr, sale Ursula Andrews, Woody Allen haciendo de Jimmy Bond, Peter Sellers, que hay momentos en que está horrible y hay momentos que está genial. Es que es muy rara, es rarísima. De hecho, ni siquiera se puede hacer un resumen coherente. Tienes escenas en las que aterrizan naves como si fuesen platillos volantes, ¿no? Es que es increíble. Y claro, ver los nombres, y si ver los nombres así, dices Orson Welles, Peter O'Toole, el propio John Huston haciendo también un papel, Woody Allen, Billy Wilder, Jacqueline Bisset. Es que es de verdad, solo por ver lo raro que es, lo diferente, se podría ver, o por lo menos aguantar media hora, o con el mando del hacia adelante pulsado de vez en cuando. Hombre, la verdad es que yo he visto por aquí el resumen. Yo no sé, creo que la vi, pero no me acuerdo mucho. Pero aquí yo tengo, vamos, la peli de lo que va es que James Bond vive como Dios. Sí, es un ricachón. Está retirado en una mansión. Y Woody Allen, por ejemplo, hace de Jimmy Bond, que es su sobrino. Sí, que para parecer, el plan de este Jimmy Bond, el plan maestro del mal de Jimmy Bond, que es Woody Allen, insistimos, es que como está tan acomplejado por su escasa estatura, quiere eliminar a todos los hombres que sean más altos que él y eliminar a las mujeres feas. O sea, una cosa así. Sí, es un toque típico de Woody Allen. La verdad es que el personaje Woody Allen, yo creo que está escrito por él y tiene cosas muy graciosas, ¿no? Cuando le van a fusilar, le dicen un último deseo. Y dice, sí, morir de viejo. Y cosas así. Sí, es una película. Es una película muy fallida, muy rara, todo el que haya habido tanto director, pues, hombre, lo primero que te da la atención, como dice Curzo, es el reparto. La música es de Burt Bacharach, ¿no? El de Dos hombres y un destino, no sé, es un Bond, pero muy extraño, muy estrafalario, y sobre todo se nota mucho, pues, que es una película como una influencia artística muy pop. Está todo lleno de colorines y de secuencias oníricas llenas de colorines pop, que queda como muy, muy, muy de modé, ¿no? Y luego la película, pues, es rara, a veces es lenta y aburrida, otras te parece medio ingeniosa, pero al final pues te parece un poco fallida, ¿no? Y bueno, es, yo qué sé, y es lo que dices, es hay mucho talento metido ahí, pero parece que está sin como con la mayonesa cuando no cuaja, ¿no? Es una cosa como muy extraña, ¿no? Está Terry Souther, que es el guionista de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, y no lo sé, es muy extraño, ¿no? John Huston, que imagino que está por dinero, porque no veo a John Huston para nada en una película de James Bond. Lo mismo que Orson Welles, ¿no? Que hace aquí de Le Chief. Sí, pero lo hace mejor, ¿eh? Yo creo que es la parte más salvable, sí, de la película es él, ¿eh? No, sí, bueno, y luego Ursula Andress haciendo de Vesper Line, no sé, es el mundo Bond, pero visto desde una especie de visión pop extraña y sobre todo muy deslavazado todo, ¿no? Te da una, no sé, una impresión rara la película, no terminas de cogerle el punto. Es una especie de universo expandido de James Bond, y francamente, solamente recomendable para los muy muy fans o los que tengan curiosidad por este tipo de cosas. Habrá mucha gente que precisamente por esto que habéis dicho le llame la atención, ¿no? Si le gusta el humor absurdo, lo mismo sí que se van a lanzar por esta peli, y más aún con Woody Allen y todas estas cosas. Yo creo que visualmente es un poco como la película de Austin Powers, ¿no? Pero sin tanta gracia. Es una cosa así. Me lo has quitado en la boca. Además, hecho para, no sé si se hizo para reír o o simplemente porque era un despropósito. Pero claro, tú te cuenta que en el comienzo ves entrar a John Huston, a Charles Boyer, a William Holden, dicen, qué pedazo de reparto y tal, que son ahí como los jefes del servicio secreto que van a pedirle ahí a James Bond, que lo interpreta, como habéis dicho, David Niven, que acometa una misión. El otro ya pasa de todo porque está muy a gusto, y entonces le vuelan la casa. O sea, es que es como absurdo, ¿no? Y a partir de ahí, un despropósito constante. Y luego Woody Allen en esos papeles que tiene, que te llegan a poner histérico, nervioso, que gesticula. Ya, a mí eso es lo que más gracia me hace de la película, sí. Woody Allen, pero porque es el Woody Allen de Toma el dinero y corre, ¿no? El Woody Allen, claro, del principio de su carrera, y con esos chistes surrealistas y absurdos, pero es Woody Allen, no tiene nada que ver con James Bond, ¿no? Nada, nada. Bueno, pues si eso, pasamos a la siguiente. Creo que ya hemos dado buena cuenta de ella. La siguiente, tenemos a este Bond que solamente hizo esta película, George Lazenby. Estamos hablando del año 1969. La peli se tituló 007, al servicio secreto de su majestad. Una de las más desconocidas, además, por el gran público, ¿no? Ya no solo porque contara con el handicap de no contar con Connery, que esto ya no era una comedia, esto era una peli seria, sino que además el George Lazenby este, pues, era un modelo de anuncios, no tenía experiencia en cine, se hizo con el papel de un modo así un poco incomprensible. Y en fin, aunque la idea era olvidarse de los inventos tecnológicos de Bond y regresar al estilo de cine de espías típicos, ¿no? Con un 007 astuto, detectivesco y tal, en una historia que además pretendía ser bastante más intimista y de calado menos internacional, porque aquí, en fin, Bond iba a tomar una decisión muy importante en su vida, iba a ser un punto de inflexión importante, ¿no? En la carrera de este personaje, o en la vida de este personaje. Ya vimos que la película fue muy maltratada por pública, por público, por crítica y por todo el mundo. Y a día de hoy se sigue recordando como una de esas películas que solamente los más metidos en este universo ven o conocen y respetan. Porque sí es verdad que luego hay mucha gente que la trata muy bien a esta película, pero bueno, para la gran mayoría es una peli que es posible que algunos estén oír hablar de ella por primera vez justo en estos momentos. Sí, es la típica película maldita de James Bond, ¿no? Pues una película maldita porque el protagonista duró una película, siempre se le ha achacado, pues eso, que no era actor, pero yo creo que tampoco lo hace tan mal, ¿no? Un poco físicamente sí te da el pego, ¿no? La historia no estaba mal, es un Bond pues menos tecnológico, con menos gadget, intentaron hacer un Bond más realista. Y bueno, pero la gente no lo aceptó mucho, ¿no? Tuvo en su día pues mala acogida, fue arrastrando la fama un poco hasta hoy día, pero yo creo que se le está recuperando y se ha convertido en una película de medio culto entre los seguidores de Bond, ¿no? Yo creo que tiene algunas cosas que son interesantes. Para mí, ya os he dicho, tiene la mejor canción, o la que más me gusta a mí, por lo menos. Luego, como comentaba al principio con Kurt, Diana Rigg, pues hace una chica Bond muy buena, y yo creo que la historia no estaba mal, ¿no? Sí, mira, yo lo comentaba fuera de antena con Manuel, que es que a mí Diana Rigg me encanta. Se nota que aquí somos un poco mayores que la media de nuestros oyentes, porque esta es la Emma Peel de los Vengadores y ha sido todo un icono, aunque a mí ya me pilló demasiado jovencito, ha sido todo un icono para mucha gente y para muchos frikis. Pasará la historia por ser esa, la película en la que James Bond se casa y le matan a la mujer. De hecho, tiene un final, para el que la vio en su momento sin saber nada, sorprendente, porque cuando parece ya que la película ha terminado, que James Bond se va a ir feliz con su mujer, pues la matan, ¿no? Diana Rigg, que me da mucho miedo ahora, porque claro, a estas alturas tiene que estar la mujer muy tocada. Fíjate que va a aparecer en Juego de Tronos, va a hacer de Lady Olenna, la famosa reina de las espinas, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo está esta mujer y cómo actúa en Juego de Tronos. Bueno, sobre la historia hay que decir, pues eso, muy pero que muy rápidamente aquí vuelve a salir Blofeld. En esta ocasión es Terry Savalas el que lo interpreta. Pues eso, liando la parda, James Bond lo busca incansable, pero aunque no consigue atraparle al principio, sí que logra rescatar a la condesa de Vicenzo, que resulta ser la hija de un padrino del AMPA aquí en Europa, y un tal Mark Ange Draco, que le propone a Bond que, oye, que ya que la ha rescatado, que se case con ella, la haga sentar la cabeza, y así él pondrá todo su imperio de la mafia europea aquí al servicio de una buena causa, a ver si entre todos pueden encontrar a Blofeld. Y aunque Bond dice que, oye, que el casarse como que no y tal, pero bueno, accede a tener algunas citas con ella, se acaban enamorando y al final, pues fíjate, oh, surge el amor. Sí es cierto que Bond acaba localizando a Blofeld, se infiltra en su base y aunque le terminan atrapando como siempre, lo cual sirve para que así el plan del malo sea puesto sobre la mesa, como siempre también, pues no sé, nos sorprende el hecho de que Blofeld haga una cosa que hasta ese momento no se había tocado, y es el tema de las de la guerra biológica, por decirlo así, o sea, el soltar un virus letal que matará a poblaciones enteras en todos los países del mundo libre si no se cumplen sus previsiones. O sea, básicamente estará la sinopsis argumental de esta película, lo que nos proponía este film 007 al servicio de su majestad. Una película que yo debo decir que, oye, chico, la vi en su momento, no recuerdo siquiera si la vi entera, pero no, chicos, lo siento, pero yo soy, debo ser un público comercial o algo así, o debo formar parte de los que no son muy puristas de bueno, llamadme lo que queráis, pero es que yo ni veo a este tío ni nada. Y esas secuencias en las que sale con ese traje, es que prefiero no hablar de la estética de Lazenby en algunos momentos. El tiempo ha pasado más por, a lo mejor, por esta película, ¿no? Cuando se intenta ir a la moda, son las películas luego que más viejas se quedan, ¿no? Sí, una especie de traje que parece sacado del Planeta de los Simios. Sí, eso le pasa, por ejemplo, a series como Saf, que tú ves ahora Saf y da grima. Lo que decías de... Mira, fíjate, no la consideras de la franquicia. Pues imagínate si al final hubiesen hecho lo que pretendían. Porque claro, como iban a cambiar de protagonista, aquí los guionistas tuvieron la idea de decir, ¿y si metemos una escena en la que a James Bond le hacen la cirugía estética? Al final optaron por no hacer nada y pues por dejar que el público asumiese que es el mismo personaje y que se acostumbrasen a cambiarle la cara. Pero tú imagínate si para una película que hizo se hubiesen inventado una cirugía estética. ¿Qué hubiésemos visto en el siguiente Bond? Otra cirugía estética. Realmente hay veces que uno se pone a hablar de los guionistas y a veces decir muchas cosas y no muy buenas. Hombre, a veces el sentido común se impone, ¿no? Yo creo que es de los típicos rumores que se valoró el tema, ¿no? Porque hasta ese momento Bond había tenido una cara que y punto, y bueno, y se pensaba que este hombre pues iba a seguir en ese papel, ¿no? Pero bueno, la verdad es que luego en lo que fue el rodaje tuvo una mala redacción con los productores. Él mismo reconoce que se llegó a creer una estrella y se decidió inmediatamente, pues incluso antes de ver los resultados de la película, pues prescindir de él pues para la siguiente película, ¿no? Es un Bond que luego el propio Lazenby pues un poco se ha arrepentido de su actitud en su momento y bueno, y que haya quedado, ¿no? Y lo bueno que se puede decir de él, pues un poco que se está revalorando un poco la película, a lo mejor por esas cosas que habéis dicho, ¿no? El malo, la verdad, es bueno, lo hace bien, y esa escena final pues sí se ha quedado un poco en la retina de todo aficionado a Bond. Y luego Lazenby, que tuvo muy mala fama, porque también dices, joder, se peleó con los directores, con los productores, se decía que estaba a mal traer con Diana Rigg, ellos los desmintieron, de hecho ella cuando hizo su biografía, sus memorias, dijo que era falso, porque se comentaba una cosa que se suele hacer mucho también en el teatro, que tú habrás oído contar a algún actor español, que cuando un actor y una actriz están picados, para putearse, si hay escenas de besos antes comen ajos. Entonces se dijo que Diana Rigg comía ajos para que Lazenby estuviese molesto en las escenas de beso y tal. Ella, por ejemplo, en las memorias lo negó y sí que entre que no gustó mucho al público y que tenía toda esa fama Lazenby, nada más terminarse la película estuvo claro que este no iba a hacer más James Bond. De todas formas, una cosilla que no sé si... Creo que la has dicho tú, Kurt, pero esta película sí que forma parte de la saga. O sea, esta es una peli oficial de James Bond. Sí, es canónica. Canónica. De todas formas, bueno, después de este batacazo de Lazenby y su Bond, está claro que, bueno, todo el mundo lo estáis comentando, ¿no? Que los responsables de esta saga querían volver a recuperar un poquito el estatus que tenía, porque, joder, es que Sean Connery se fue en lo mejor y de repente James Bond iba a cuesta abajo, ¿no? Así que para la siguiente película, 1971, Diamantes para la Eternidad, que es la que viene a continuación, un film súper espectacular. Aquí otra vez se vuelve a traer todo este tema de los inventos tecnológicos y la acción a raudales, porque si ese Bond intimista que se casaba y que tenía problemas así a nivel personal de Lazenby no funcionó muy bien, pues aquí había que traer otra vez la gloria, entre comillas, del Bond que había triunfado. Y era absolutamente imprescindible que volviera Sean Connery. El esfuerzo. Sí, volvió Sean Connery, también volvió Guy Hamilton. En la película anterior había dirigido Peter Hunt, que habitualmente había realizado labores de montaje en las películas de Bond, y aquí la dirigió Guy Hamilton, ¿no? El director pues de Goldfinger, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta película se trajo a Sean Connery a golpe de talonario. Sean Connery pues parece ser que donó todo lo recaudado en esta película pues a una institución benéfica escocesa, y la película, la verdad es que se la considera que tiene un guión pues más bien tirando a flojo, que tiene golpes de humor tontorrones que no vienen muy a cuento, y no se la tiene como una gran película, aunque sí que es una película entretenida, ¿no? Bueno, debe estar Spectra entrando ahora mismo en tu casa y liando la parda, por las explosiones que estamos oyendo de fondo y demás. Nada, es una broma. Pues eso. La verdad es que con todo y con esto, aunque no se reparó en gastos, no sé, chicos, lo que pensáis vosotros, pero a mí me parece que esta es una peli que está hecha como a medio gas. Hay a lo mejor muchas ganas detrás de las cámaras, pero delante de las cámaras yo veo escasa efectividad. La peli entretiene, ¿vale? O sea, la película, si su objetivo era ser divertida, se consigue. Pero también es verdad que joder, se olvida con una facilidad pasmosa esta peli, ¿eh? O sea, es una de estas que no retienes. Teóricamente, no sé, chico, esta es una de esas películas que están bien, pero joder, yo no la pondría en los puestos destacados, ni muchísimo menos, ¿no? Y aquí ya sí que Sean Connery, aunque volvió al papel, ya lo dijo, que era por última vez, que ya no regresaría al papel de 007 nunca jamás, aunque ya vemos que en el siguiente programa vamos a ver que en efecto este nunca jamás pues no debería haberlo dicho. Para mí es que además es la película de James Bond que tiene la peor chica Bond. O sea, yo cada vez que veo a la Jill es que me pongo de los nervios. Jill St. John. Sí, no. Además tiene unas escenas muy tontas, no sé si te acuerdas, con una cinta que se oculta en el bañador, mete la pata cuando tiene que sacar la cinta. Es que es horrible. Me ponía de los nervios. Sí, bueno, tal vez lo más destacable sea pues eso, el ataque pues a la refinería petrolífera y todo eso con los helicópteros, pero ni lo que es el plan de los malos con el tema de los diamantes ni nada en especial rodada en Las Vegas tiene como un encanto especial, ¿no? Es una película como muy muy gris y bueno, no, la verdad es que es de las que tal vez tenga un recuerdo como más indolente de ella, ¿no? Bueno, pues Diamantes para la Eternidad, una película que, hombre, es entretenida, es divertida, a lo mejor muy, muy, muy para fans. El que no la haya visto y le gusten este tipo de películas, pues está claro que se la recomendamos. Pero si no eres muy de este rollo y te quieres meter o quieres profundizar, o si eres un iniciado, a lo mejor no es de las más recomendables. Sí, más de segunda línea. La canción de Shirley Bassey está bien, la de Diamonds Are Forever, pero bueno, no es especialmente destacable. Sí, sí. Sí, bueno, había otra chica Bond, Lana Booth, que esta fue portada de Playboy, pero bueno, también un poco de la época. Si uno nos está escuchando ahora y luego tiene la curiosidad y se mete en internet y pone a Jill St. John's y a Lana, pues verá que el tipo de mujer de esa época es muy distinto al tipo de mujer de ahora. De todas formas, no hemos comentado de qué va, ¿no? No, bueno, no sé, bueno, esta es la peli en la que James Bond recibe el encargo de atrapar unos latones de diamantes que están reventando el mercado negro de piedras preciosas. Y claro, James Bond adopta el papel de un contrabandista, viaja a los Países Bajos para reunirse con Tiffany Case, que es pues eso, lo típico, una típica tía de bandera que no puede, como no puede ser de otra forma, para que le ayude a investigar este asunto. Estas indagaciones llevan a Bond hasta Las Vegas, donde nuevamente Blofeld vuelve a salir por aquí, que es el que tiene pensado uno de estos planes maestros malignos, que en esta ocasión es un satélite espacial que en realidad es un láser que destruye ciudades desde el espacio, un ingenio que funciona pues eso, con un núcleo de diamantes en su interior. Otra idea que se trasladó a Austin Powers y a estas copias paródicas de James Bond. Pero vamos, la idea es buena, un láser. La idea del láser es espectacular, como diría. En fin, nada, que Bond se enfrentará de nuevo a Blofeld con la chica de turno, hará estallar las instalaciones de turno, triunfará como siempre, pues eso, cuando le llegue el turno. Nada, diamantes para la eternidad. Aquí acaba y concluye una etapa importante, aunque habría por ahí un pequeño paréntesis y un interludio, será un interludio apócrifo en el que Sean Connery volvería, pero aquí se acaba su etapa y entramos en otra etapa. Tenemos tiempo todavía, así que sí que nos da tiempo para meternos en la etapa Roger Moore, aunque ya sabéis por la duración de este programa, si os lo habéis descargado, que no nos va a dar tiempo a hablar de toda la etapa de Roger Moore, así que vamos a cortar ahí en el momento que creamos conveniente. Pero vamos a empezar con Roger Moore. 1973, la elección de un nuevo Roger Moore, digamos, es un momento como muy, muy, muy, muy importante en la saga. Además es un Roger Moore que sí que va a cuajar. Había productores que pensaban en otro actor, ¿no? Había productores que pensaban que un candidato ideal para sustituir a Connery sería Burt Reynolds. Uf, pues yo no le veo. No le veo, pero en absoluto, ¿eh? No, yo creo que luego se impuso pues el criterio cuando salen nombres. Yo creo que los productores tienen muy claro que el actor protagonista de el actor que interprete a Bond debe ser inglés. Sí, sí, eso yo creo que es indudable. Es lo que comentabas al principio de esa primera versión televisiva que no da el papel. Yo creo que es imprescindible que sea inglés, vamos. So. Uh-huh. Sí, yo creo que hubo nuevas intentonas para que Sean Connery volviera otra vez, pero ya él dijo que no. Le volvieron a dar un montón de pasta, pero ya decía que no. Entonces es que era inevitable, ya que buscarse a otro. Y aunque Roger Moore sí es verdad que supone un cambio demasiado drástico y le dieron palos en su momento, pero a tutiplén, o sea, lo que les han dado a Daniel Craig o a Timothy Dalton no fue nada con lo que se llevó Roger Moore. Sin embargo, hubo un factor de la audiencia, gran parte de la audiencia sí que le convenció, ¿no? O sea, realmente se puede decir que con esta primera película, que es Vive y deja morir, Roger Moore convence a un sector muy amplio, pero no a todo el mundo, y se llevó unas críticas brutales. Y de hecho, a día de hoy todavía le siguen dando palos. Mira, yo es que tengo una teoría muy particular sobre Sean Connery, que no sé si compartiréis, pero Sean Connery, bueno, al principio, cuando era bastante joven, al principio de la franquicia, pues más o menos daba el papel. Pero Sean Connery es ese raro ejemplo de actor cuya presencia en cámara ha ganado con el tiempo. O sea, tú ves a Sean Connery con 30 años y da en pantalla mucho peor que con 60 y barba medio blanca, que parece todo un caballero y está absolutamente genial, aunque no haga nada. Por eso Sean Connery haría ahora, por ejemplo, un 007 de tercera edad, brillantísimo, pero en ese joven James Bond aún pasaría, pero en el James Bond un poco ya de mediana edad, yo creo que Roger Moore está mejor. Y bueno, y a la película que nos ocupa, Vive y deja morir, yo creo que es una película, tiene alguna escena de acción en el tema de las barcas, que no está mal, pero tampoco es de lo más destacable de la saga. Luego metían el personaje este de ser gracioso, que hasta ahora no habían hecho algo así en las películas de Bond, que ya es ir directamente al sentido del humor. Lo metieron un poco para compensar que los malos de la película, de esta película Vive y deja morir, eran negros, ¿no? Entonces metieron un poco un personaje de un policía blanco patoso, ¿no? En el sur de Estados Unidos, un poco para equilibrar la balanza, y bueno, a mí la verdad no me convence mucho, ¿no? Destacar pues un poco el personaje de Kananga, el malo de la película, es Japet Kotto, que luego le vimos en Alien. Y bueno, el tema del vudú, pues a lo mejor es lo más curioso de la película, ¿no? La chica es Jane Seymour, que es hiper conocida, ¿no? Por su carrera televisiva y porque parece que es la mujer que no envejece, y bueno, está bien. No, a mí me parece de las mejores de Roger Moore, ¿eh? Yo creo que, vamos a ver, sí es cierto que todo el rollo este de... porque además tenía un componente fantástico, ¿no? Cuando dispara sobre un tío y resulta que la mataba, pero resulta que no. Y, no sé, todo el tema del vudú le daba un toque fantástico que hasta ese momento no se había visto nunca. Y luego el elemento que tú has comentado, el elemento cómico con el Sheriff Pepper este... Incluso con algunos momentos, como cuando el puente este cortado con forma de de Twister, ¿no? Que el coche hace así una filigrana en el aire y llega al otro lado entero y tal, y que incluso lo acompañan, ¿no? Con un sonido ahí. Sí, esas cosas parecen un poco más circenses, ¿no? Circenses, no me parecen, en fin, serias, entre comillas, ¿no? Pero no sabemos que Bond tiene un componente, pues lúdico, y pues lleva yendo más hacia parodia, ¿no? Pero no está mal. Yo creo que funciona. En esta película a lo mejor había que buscar otra cosa y esto no le viene mal. Y de hecho me parece que pasa es muy que divertido. Es un poco radical para la gente. Pasa de Connery y de Lazenby a este y cambia el personaje, cambia el tono. Yo creo que despistó muchísimo. Sí, es cierto que había que hacerlo. Estamos en los años 70, ¿no? Había que modernizar el personaje y yo creo que Roger Moore no lo hace mal, ¿no? Yo creo que no es mal actor. Era, bueno, había sido famoso por la serie El Santo, ¿no? Que hacía otra especie de agente, ¿no? De Simon Templar. Y bueno, y yo creo que mantiene el personaje el tipo bastante bien, ¿no? Lo que pasa que yo creo que tanto en esta película como en la siguiente, en esta película me parece mucho más interesante que la siguiente, pues bueno, el guión tiene sus cosillas, pero bueno, sí es cierto lo que dice Rune, estoy de acuerdo, Antonio, el tema fantástico y del vudú, pues le daba un tema muy peculiar, ¿no? ¿Sabríais decirme o contarme de qué va la historia? Venga, a ver, ¿qué me hace un resumen o una sinopsis o una especie de premisa de lo que va este Vive y deja morir? Yo la verdad es que no la he visto desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero quiero recordar que en el sur de Estados Unidos están muriendo agentes, envían a James Bond, ve que está detrás una organización que se dedica pues quiere inundar el mercado de heroína o quiere hacerse con todo el mercado de heroína, creo recordar. Está compinchada con unas bandas de Estados Unidos, de negros, luego al final es el mismo responsable de la banda, pues es el responsable también de una organización que practica vudú, creo recordar, y al final se enfrentan pues destruyendo todo los campos de heroína, algo así, ¿no? Sí, bueno, a grandes rasgos. No, bueno, en efecto, sí, se trata de Kananga, que es una especie de dictador de una especie de república en San Monique. Y nada, que va a las Naciones Unidas a Nueva York, pero en realidad lo que va a hacer es por debajo de la mesa al tratar con estas mafias del Harlem, con el señor Big, que es uno de estos canallas de lampa negra, por decirlo así, que tiene relaciones con Kananga, ¿no? Que es este líder. A mí lo que me hacía gracia es el tema de la chica Bond, ¿no? Está interpretada por Jean Seymour. Y es que ella puede ver el futuro siempre y cuando pues sea virgen. Entonces, pues solo hay una forma, pues, y por eso el malo la tiene retenida, ¿no? Entonces, pues James Bond en este caso pues le hará como un gran favor hacia ella, pues liberarla de ese tema, pues para que pueda huir, ¿no? Bueno, luego aquí se aparecen personajes muy curiosos como el Barón Samedi, que era este individuo que tenía poderes de vudú y que era una especie de sacerdote, que es de algún modo el que introduce el componente fantástico en esta, quizás sea la única película en la que existan este tipo de cosas, así, sí, es la única película en la que hay un poquito de fantasía, y verdaderamente es un personaje bastante peculiar, es bastante curioso. Insisto, no creo que sea de las mejores películas de Bond, pero me parece que como arranque para la etapa Roger Moore es un buen ejemplo de lo que va a acontecer a partir de este instante. Para mí es una de mis favoritas, quizá también porque fue de las primeras que vi, y creo que es una película bastante interesante. ¿Algún otro comentario? Manuel, a James Moore le debiera hacer vudú o algo raro, porque lo de esta mujer es increíble, parece que sigue teniendo 24 años. Es espectacular. Bueno, ¿algún otro comentario sobre Vive y deja morir? No, yo creo que presentaban a James Bond un poco al principio en su casa. Yo creo que la primera vez que sale la casa, bueno, no, la segunda, en la primera película James Bond también salía en su casa, sí. Sale en su casa preparando el café en una cafetera ultramoderna que hoy nos parecería un artículo del siglo pasado, no del anterior, pero bueno, es curiosa, ¿no? Yo creo que tampoco se puede decir que sea una mala película. Es una buena presentación, por lo menos, del personaje de Roger Moore. Bueno, pues pasamos al año 1974. El hombre de la pistola de oro. Otra de esas películas, aquí yo tengo que decir que verdaderamente aunque no es una de las películas que esté bien valorada. Realmente estas dos películas no están demasiado bien valoradas, estas dos primeras de Roger Moore, y sobre todo El hombre de la pistola de oro la mete muchos palos en según qué foros y según qué expertos en este tema. Yo, como no voy de experto, sino que voy sencillamente de aficionado, de fan de James Bond, yo tengo que decir que a mí El hombre de la pistola de oro me parece que es una película muy recomendable de James Bond para pasar la tarde. No es una película que intente interiorizar en el personaje o que sea muy profunda o muy densa. Una peli divertida, pero además de principio a fin me parece que tiene elementos más que suficientes para que pases una tarde de domingo una forma muy, muy ligera. Y no sé, pues el simple hecho de que esté Christopher Lee haciendo de Scaramanga el malo de la peli me parece genial. Y tiene algunas de las escenas más míticas de toda la saga de James Bond, ¿no? Con aquella escena cuando Christopher Lee ya tiene la pistola de oro y está con el asunto de los espejos y demás, me parece que es memorable. Pero es que empieza además y acaba igual. Empieza al principio con Scaramanga entrenando en esa especie de casa de espejos con vaqueros, con animatronic, con un montón de historias que es además también como muy surrealista, y al final acaba haciendo ese enfrentamiento con Roger Moore de la misma forma. Esta película, si alguno no la tiene ubicada, se acordará enseguida porque salía ese actor de baja talla que era, según decían, el doble de Felipe González, te acordarás, que además tiene hacía de Nick Knack. Herbie Chase, no Nick Knack. Es que era divertidísimo. Además hay una escena en la que James Bond intenta cogerlo y no puede, le hace una y una mil judiadas, y es muy divertido porque este además el Nick Knack al principio se ve que trabaja para Scaramanga, pero que tiene, esto es un poco luego lo que hace por ejemplo el inspector Clouseau en la de Peter Sellers, que Scaramanga le pide a Nick Nam que le ponga retos y que si consigue que muera en uno de esos retos le deja todo su dinero, y el Nick Nam, aunque es así entre comillas su mayordomo, intenta matarlo siempre que puede buscándole rivales de su altura. Es un personaje divertidísimo. Sí, la película, hombre, vuelve a aparecer otra vez el Sheriff Pepper, este, el personaje sí. Gracioso del anterior. O peor de todo. Sí. Y bueno, John, lo único, es de esas típicas películas que a lo mejor si la has visto o la guardas ese cariño de nostálgico. Creo que no es una gran película, aunque yo creo que sí que tiene uno de los mejores malos, que es Christopher Lee, por lo menos de más presencia. La historia es un poco tonta, ¿no? De Christopher Lee, que es un asesino hiper reputado y que busca un rival a su medida, pues tiene también un aparato que buscan todas las potencias y que él se lo va a vender a mejor postor. Y bueno, ahí va James Bond, esta vez con Bridget Eklund, que era una chica que, bueno, fue mujer de Peter Sellers, pues como chica Bond, pues a recuperarlo, ¿no? La historia no me parece que especialmente buena, pero bueno, yo creo que se deja ver, ¿no? Yo es que con este actor, es que no puedo. Yo es que cada vez que me acuerdo cuando lo entrevistó Victoria Prego diciendo que era Felipe González, pero que había sido mermado por el desgaste del poder. El desgaste del poder, ¿no? Sí, el programa de Gurruchaga famoso. Sí, que yo fue tremendo. Esta película, dices, Christopher Lee es que lo hace genial, y la idea de la pistola de oro y las balas está muy bien, aunque yo creo que fue un error sacar a Christopher Lee con Chanda, que se pega media película con Chanda, que la verdad le resta un poco de maldad al personaje. No es de las mejores ni de la saga ni de Roger Moore, pero a mí de verdad la presencia de Christopher Lee es siempre un aliciente. Sí, pero ves, Kurz, estarás de acuerdo conmigo en que esta es, junto a lo mejor Moonraker, creo, una de las que más palos se ha llevado por su... Sí, sí, sí. No sé, porque no se toma demasiado en serio a sí mismo, pero oye, yo qué sé, ¿por qué hay gente que se toma James Bond tan en serio? Es un producto de diversión. Peli es divertida. No, es que tomas en serio, es que también hay gente que sencillamente que no le gustó, ¿no? Veía, tú ves el argumento tan elaborado que tiene Goldfinger, por ejemplo, con el de esta película, y joder, es que hay diferencia, ¿no? Sí, sí. A lo mejor tiene, si estás esperando las películas de James Bond que han tenido unos argumentos, pues, y unos malos, con unos desarrollos, pues bastante interesantes, esto lo ves como pequeñas tontadas, ¿no? Dentro de que puede ser divertida, pero ves que aquí es un Bond como a medio gas, ¿no? No sé, a mí me parece que muy tiene divertido. Todo está mal, hasta Goodnight, es que es un personaje que da risa, que va y viene, y No sé, es que está como demasiado, tiene demasiada carga de humor, es como demasiado autoparódica. Bueno, yo como la vi de crío, ya está, vuelvo a insistir en que eso condicionó completamente mi forma de ver esta película. Pero sí es verdad, sí, hombre, está claro que los guiones de otras muchas películas son mejores, ¿no? Está completamente claro. Pero no sé, a mí, por ejemplo, hay otras películas marcadamente más serias, como quizá Panorama para matar, que me gustaron un poquito menos, me parecen menos entretenidas. Pero bueno, esto, insisto y vuelvo a dejarlo bien claro, como con todas las cosas de James Bond, tanto música como todo, vuelvo a insistir, que todo es cuestión de gustos. Esta es mi opinión. Habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que no. Pero bueno, El hombre de la pistola de oro, una película que de todas formas, si uno se considera fan del personaje, tiene que ver, porque aburrida no es para nada y desde luego, aunque sea así un poquito ligera, también tiene que haber películas de este tipo, qué duda cabe. Bueno, pues nos da tiempo para otra más y vamos a acabar. Y suspenderíamos aquí este monográfico para la siguiente entrega de La órbita Endor, donde continuaríamos con toda la etapa que nos queda de Roger Moore y luego ya nos meteríamos con Dalton, con Brosnan, con Craig y con el estreno de Skyfall, cuya reseña sin spoiler haremos aquí en el programa. La siguiente, amigos míos, es también interpretada por Roger Moore, la espía que me amó, no que me achuchó ni nada por el estilo. Que me amó, por favor, no me confundáis. Hay mucho cachondeo con el título. Aquí además en esta película sale uno de los matones, uno de los lugartenientes malvados que a mí más me gustan, que está interpretado por Richard Kiel, del cual, pues oye, ¿qué se puede decir de este hombre? No sé si sabéis a quién me refiero. Que era muy grande y era muy feo, pero era muy entrañable y muy querido pues por una inmensa masa de seguidores de Bond, ¿no? Sí, el personaje de Tiburón, para que la gente lo entienda. Le llaman Tiburón, el título pues es Fauces, es Jaws, ¿no? Pero como aquí Jaws hace referencia a la película de Spielberg y aquí que se llamaba el título original Jaws, pero se la llamó Tiburón, pues ese adaptación también le llegó al personaje de Bond, ¿no? Y bueno, es una película que está bien, ¿no? Es de Lewis Gilbert, es una película en la que los diseños son totalmente impresionantes, ¿no? Sobre todo la base submarina del malo interpretado por Kurt Jurgens, la chica Bond pues fue la que luego fue mujer de Ringo Starr, ¿no? Barbara Bach. Y bueno, aquí ya hay una cantidad de gadgets y de secuencias de acción impresionante, incluso hay una secuencia. Te iba a decir que ocurría en España, aunque no era España, no sé si es en esta o la siguiente, lo mismo meto la pata, creo que es en la siguiente película. Pero bueno, es una película muy entretenida y muy espectacular, ¿no? Además está, no es que no está ni basada en el libro del mismo título de Fleming, es que es ese libro de Fleming, él mismo renegaba un poco de él, porque es un libro que escribió desde el punto de vista de la heroína y 007 es que prácticamente no aparecía hasta el final de la historia. Además, tenía muy poca localización, estaba casi toda la novela ambientada en una habitación de motel. Entonces, luego ya cuando negoció la venta de los derechos y tal, pues que fuese cambiada y tal, pues es algo a lo que prácticamente no puso ninguna pega y los dio como diciendo, bueno, mira, con esta novela hacer un poco lo que queráis, y si alguno lee la novela y ve la película verá pues que prácticamente no tienen nada que ver. Bueno, de hecho hubo incluso un intento fracasado por otra parte de hacer una especie de remake de Operación Trueno con un guión que había escrito el mismísimo Sean Connery, junto con Len Decton, pero bueno, que ahí estaba Connery escribiendo, vinculado inevitablemente a la saga. Al final fueron otros los que escribieron el guión, pero bueno, la verdad es que como anécdota es bastante curiosa. Si es verdad que esta peli se comparó con otras muchas, de hecho mucha gente la compara con Solo se vive dos veces, tiene algunas analogías ahí importantes, yo creo que son dos películas que no tienen mucho que ver, aunque si te pones a buscar similitudes todas las películas de James Bond tienen parecidos, pero bueno, me parece otra película interesante, entretenida, no sé, es que no tiene tampoco mucha profundidad, pero me parece también otra película bastante cachonda. Las localizaciones en Egipto están bien. La base de los submarinos es bastante, un poco pues como esa base que decíamos antes en el volcán, pues vuelve a tener un decorado bastante aparente. Se recupera un poco esa grandiosidad de James Bond en algunos momentos, aunque sigue teniendo sus momentos también paródicos, que a mí no me vienen mal. De hecho, yo soy un poco de los que esta mezcla de seriedad y de diálogos humorísticos me encaja. Yo creo que le dieron una vuelta todavía mejor con Daniel Craig, que tiene un humor un poco más negro e incluso le viene mejor. Bueno, así a grandes rasgos la historia trata sobre que tanto los submarinos nucleares norteamericanos como los soviéticos están desapareciendo misteriosamente. Claro, al igual que pasaba en Solo se vive dos veces, de ahí esos parecidos que mucha gente decía que tenían ambas películas, debe haber una tercera parte que está ahí un poco detrás de todas estas operaciones. Aquí lo que ocurre es que James Bond y una agente soviética, obviamente a James Bond no le van a poner un ayudante masculino, siempre le ponen a una tía al lado. La mayor Amasova va a ser la que se encargue de trabajar junto con 007 para averiguar quién demonios está robando estos submarinos nucleares de ambas potencias. Se trata del supermillonario Carl Stromberg, que es el que intenta hacerse con esta situación, pues eso, para un plan muy maléfico donde los misiles nucleares pretenden apuntar al mundo libre y destruirlo por completo. Así que Bond y esta pedazo de pibona tienen que intentar detener todo este plan. Aquí sale Tiburón, como ya hemos dicho antes, este tiparraco de los dientes de metal y demás. No tendría sus momentos más memorables hasta la siguiente película, pero bueno, ya salía por aquí y era un matón de estos muy, muy llamativos. En fin, La espía que me amó. Aquí lo vamos a dejar, pero ¿algún otro apunte más sobre esta película? Bueno, pues que tiene un poco el final ese en el que James Bond utiliza su encanto para cambiar los planes de sus rivales, porque aquí la espía está dispuesta a matarlo, ¿no? Pero al final él la seduce y le hace el amor ahí en la cápsula de escape. O sea que... No, sí, efectivamente. Al final, cuando se hunde la base, también hay que decir, bueno, también se hizo muy famosillo el coche Lotus Esprit, que es un coche que es submarino, que tiene lanzamisiles y que hace algo que nunca le perdonaré, que es destruir el helicóptero donde va Caroline Munro, de la que soy totalmente, pues eso, admirador. Entonces, pues, bueno, era curioso los gadgets que saca y la batalla final, cuando libera a todos los prisioneros de los submarinos con los esbirros de Blofeld, que por cierto, la verdad es que los nombres de los malos de Bond siempre es que me encantan, pues no está mal, es espectacular. Y bueno, como dice el final Bond, cuando le pillan con ella en la cápsula, ¿qué es lo que hace Bond? Dice, bueno, pues dejar el pabellón británico bien alto, ¿no? Que es lo que hace Bond en todas las películas. Sí, pero eso es una norma de casi ya de la franquicia, porque hay más de una vez en la que tienen una grabación en la que a él se le oye y hay que ocultarla, o tienen una escena en la que hay que correr una cortina o darles un poco de tiempo. De todas formas, has dicho todo lo que hace el Lotus Esprit. Vamos a aclarar que el Lotus Esprit de la película, que nadie se compre el Lotus Esprit pensando en meterlo en el mar, que no le va a funcionar. Ah, todo nos vendría bien de vez en cuando tener un coche que lanzase misiles y se metiese, fuese submarino, pero bueno, no está al alcance de todo el mundo. Que si alguien se compra un Lotus de los oyentes, piensa comprarse un Lotus Esprit por estas características, pues se va a ver defraudado. De todas formas, la mejor característica es que se te llene de rubias y morenas, cañón, pero eso no lo hace ningún coche, ya lo aviso. Bueno, vamos a ver qué opinan los oyentes en este último bloque de este programa de los oyentes, y con respecto a lo que vayan diciendo, nosotros también podemos ir comentando alguna cosilla. Armando Galván dice ¡ole!, como diciendo, genial que toquemos este tema. Luis F. Tadeps Norsk dice, me encanta, vale. Siguiente comentario, David Sae dice, muy entretenidas la gran mayoría de las pelis de James Bond, cargadas de acción, aventuras, espionaje y algunas con un toque de ciencia ficción. Las mejores, sin duda, las de Sean Connery. Difícil elegir alguna como la mejor, pero considero de las más buenas desde Rusia con amor y Goldfinger. Vale, Manu Sae dice, mi favorito es el interpretado por Daniel Craig, aunque me gusta que cada Bond haya aportado su propio estilo y personalidad. Por cierto, seguro que comentaréis cuál es vuestro Bond favorito, pero también tengo curiosidad por saber cuál es vuestro villano favorito. Bueno, pues sobre lo que acaba de decir Manu Sae, decir que es cierto que cada Bond tenga su propia personalidad, al final le ha venido muy bien a la saga, hay mucha variedad y hay para todos los gustos. Vuestro villano favorito, niños. Manu, ¿tú cuál dices? Pues hombre, el de esta película, Kurt Jurgens, le daba como mucho empaque, ¿no? No estaba mal. Tampoco Escaramanga, ¿no? Christopher Lee, pero no sé. Es complicado, ¿eh? Ahora que lo dice. Yo elegiría tal vez a Emery Goldfinger. Yo me quedo con Scaramanga porque para mí es debilidad lo que tengo con Christopher Lee. Bueno, pues yo voy a elegir al Blofeld de Donald Pleasence, con esa cicatriz ahí cubriéndole parte del ojo y toda la mejilla, con el gato en una mano y la pistola en el otro, porque me encanta. Y sin el mini yo. Pues así sí, que, buena elección. Bueno, pues seguimos aquí. Oscar Trujillo Magaña dice: siempre que pienso en James Bond, lo primero que me viene a la mente es Hal Berry saliendo de la playa. Bueno, ya llegaremos a esas pelis. La verdad es que en la peli esa, Hal Berry fue, con diferencia, no lo mejor, lo único, Pero bueno, ya tocará. Yo de las nuevas chicas Bond tengo debilidad por Denise Richards, o sea que no me voy a quedar con Hal Berry. Bueno, pues déjame a mí a Hal Berry, mami. Francisco Fernández Díaz dice: soy fan. No nos vamos a pelear, patito. Francisco Fernández Díaz dice: soy fan. Mi favorito es Connery y mi película preferida, Goldfinger. Las primeras son las de Connery en general. Las mejores son las de Connery en general, sí. Excepto Diamantes para la Eternidad, que es la que menos me gusta. Lesson B no fue un gran Bond, no tenía carisma, pero su película 007, Al servicio secreto de su majestad, era aceptable. Roger Moore fue un gran Bond, pero demasiado paródico, muy distinto al literario, pero le dio su personalidad al personaje que... Y para mí es el segundo mejor. Timothy Dalton fue un buen Bond, algo infravalorado. Sus dos pelis son aceptables. Cine de acción de los 80, aceptable. Vale. Pierce Brosnan tampoco era mal Bond, pero alguna película suya era un poco aburrida. Daniel Craig es un buen Bond, un poco en la línea Connery, y aunque sin llegar, han querido reactivar un poco la saga y darle un toque classic después de las fantasmadas de la era Brosnan. Vale. Ariel Vallejo Iturriaga dice: me vi todas las de Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig. De Connery no he visto ninguna, ni de Dalton ni de Lassenby. Me encantaban los villanos de las de Moore. El mejor, Christopher Walken y el gran Jaws, es decir, Tiburón. Sí, la verdad es que Walken me gustó, sí, bastante. Sí, hace un malo excéntrico bastante bueno, sí. Bueno, Juan Jesús Gil Caballero dice, bueno, pues eso, que le gustó Quantum of Solace, El mañana nunca muere y tal. Alex Arg dice: para mí el mejor es Pierce Brosnan. Y esta última etapa de Daniel Craig me parece bastante aburrida, de hecho. Bueno, como veis, es que aquí los gustos, para gusto los colores, y como veis, con James Bond hay para todo. Curioso. Javier Torres: Connery y Brosnan en ese orden. A Dalton ni lo cuento, jajajaja. Adrián Maguén dice: para mí solo hay un Bond, y es Connery. Los demás pueden estar mejor o peor, pero nunca tendrán el mismo carisma. Bueno, Nacho Trigo, vamos a ver qué nos cuenta este, que siempre se suele enrollar bastante. Eso del mejor Bond es como decir cuál de tus hijos o cómics o libros prefieres. A Moore le tengo cariño por ser un icono de mi infancia. Connery me pilló demasiado peque, aunque nunca digas nunca jamás, me gusta mucho. Dalton, bien, pero las pelis... De Super Brosnan no he visto ni una. A ver si escuchando el podcast me animáis a ver alguna. Tendrá que ser la siguiente entrega. Craig ha sido un gran acierto, aunque Cuánto solace, floji guión y pésimo malvado. A ver la última. Viva el humor inteligente. Sí. Cuánto solace. Vale, no puedo decir cuál es mi peli de Bond preferida, sería injusto para las demás. Pero cuando, como digo, guardo en un rincón de mi infancia cómo disfruté en VHS con Solo para tus ojos, Octopussy, Panorama para matar, Casino Royale, la de Craig. Me parece una de las mejores. Sobresaliente, lo tiene todo. Actualizado e increíble, pero mantiene la esencia. Un 10. A ver si aclaráis si es mezclado pero no agitado, o agitado pero no mezclado, que he tenido discusiones por eso. Venga, un saludo. Vamos a ver, mezclado con cuchara no es. Yo lo he visto decir agitado, no batido, pero yo creo que es como ha dicho. Pero es agitado de coctelera, es decir, tú metes el quiero creer que es así, si hay algún super fan que me lo diga, pero me parece que tú lo metes en la coctelera, lo agitas, tas, ala, a servir. Nada de... Un buen Dry Martini, según leo aquí, me he preparado, debe oficiarse en vaso mezclador y bien removido, nunca agitado o batido. Pierde su transparencia virginal, además de quedar aguado y marearse. Bueno, dicho esto, ya no hay más comentarios que añadir. Te ha quedado además, claro, ¿no? Como se ha pasado a la Heineken, que se dejen de tonterías. Sí, bueno, sí, eso está claro. Anda que... ¿Y la cerveza cómo la querrá? ¿Agitada, no mezclada? Pues con una rajita de limón o con una servilleta en la boca o servida en vaso. De la... Y sobre todo lo fundamental, con la marca bien enfocada hacia cámara bien para enfocada. Que se vea. Y ya si quiere echarla luego en el vaso, ya eso para nota. A ver, la cerveza hay que beberla en jarra de cristal recién sacada del congelador. Si no, no es cerveza. Es no, tiene que ser en botella y mirando a cámara, por favor. La probará y dirá, es una buena cerveza. Bueno, no seáis malos, ¿eh? Javier Vega dice, las intros de todas las pelis y sus canciones. Me encanta GoldenEye. Álvaro Villar dice, me quedo con Sean Connery y Daniel Craig. Goldfinger, magnífica, muy buen villano. Alfonso Molina, para mí, la mejor Quantum of Solace. Más que nada porque se aparta de ese James Bond que puede matar a los enemigos con un martini en la mano y la otra en el culo de la chica. Verlo sudar y sangrar me parece que le da al personaje ese realismo que le faltaba. Eso es lo que he comentado yo antes, que por fin ya se le ve sangrar y se le ve que no se quita el polvo y se va corriendo. No obstante, hombre, Quantum of Solace yo creo que es mejor Casino Royale, pero bueno, en fin, insisto, aquí los sobre gustos no hay nada escrito. Juan José Castillo, está guay, pero ¿de dónde están los cómics? Pues, ay, chico, pues tendremos que hacer otro programa sobre los cómics, pero en otro, este ya no da... para los videojuegos, claro. Otro para las parodias y otro para los guiños. Es que no da tiempo, macho. A Juan Rosillo Molina, la que le mola es Casino Royale, la del 2006. Y Ramón Alcázar Fernández dice, genial saga, de los actores me quedo con Moore, Connery y Brosnan. Pero Craig me gusta mucho porque hace un Bond completamente distinto. Esto da una reinvención del personaje. Como tenemos 1 millón de comentarios, vamos a acabar con Manuel Lafuente Salinas y los que quedan para el siguiente programa. Manuel Lafuente Salinas, el último comentario que leemos, insisto, que dice, el original que ha dado lugar a infinidad de copias es el mejor para él. Prototipo de cine moderno de acción, tecnología punta, mujeres de película, nunca mejor dicho, lujo y el poder de hacer lo que quieras, siempre en el nombre de su graciosa majestad. Mi preferida solo se vive dos veces. Bond más Japón, gran pareja. Chica Bond, Honor Blackman. Y para borrar, George Lazenby. Bueno, pues aquí lo dejamos en los comentarios de los oyentes. Seguiremos leyendo muchísimos más porque hemos recibido tropecientos mil millones. Así que lo dejamos en un punto interesante. Porque luego tendríamos que comenzar la siguiente saga en el año 1979, porque la última que hemos dicho es La espía que me amó, así que la siguiente con la que comenzaremos es Moonraker, una de estas que Kurt va a defender aquí a ultranza, porque aunque ha sido muy maltratada y muy criticada, un poquito como El hombre de la pistola de oro, no deja de ser una peli que tiene su aquel, y ese aquel lo va a defender Kurt y yo seguramente le aplauda. Yo recuerdo haber leído una crítica de la época, y seguro que le va a gustar a Kurt la comparación, que la llamaban el Star Wars para viejos. Bueno, hay una película dirigida de la que no hemos hablado, pero que hablaremos. Hay una de la saga de Bond dirigida por Irving Kessner, el director de la mejor película de Star Wars. Ya la comentaremos en el próximo. Nunca digas nunca jamás. Efectivamente. No es canónica, no es oficial, pero lo vamos a hacer aquí, vamos a hablar sobre ella, igual que hemos hecho con Casino Royale del 67 y tal. Pues nada, muchachos, es la hora de despediros. Yo, como buen director de podcast con gaches impresionantes, voy a apretar un botón y vais a salir despedidos ahí por el techo. Manuel, nada, un placer, ya te pasarás por aquí. Hablamos. Vale, deshazte de todos esos niños en cuanto tengas oportunidad. Son tremendos, yo creo que va a ser al contrario. Ellos se van a deshacer de mí y van a tomar el control. Nada, te tenemos que pasar unos gaches o algo así. Coronel Kurz, pues nada, hasta la próxima. Pues nada, me voy con una duda, porque es la primera vez que nos dedicamos a hacer una por una todas las películas y espero que no se convierta esto en el Final Fantasy del cine. Pero en fin, ya veremos qué opina la audiencia. Habrá mucha gente que diga, no he entendido lo que acaba de decir. Lo dices por un programa en concreto aquí de La órbita Endor que se hizo un poquito pesado y que se ha convertido un poco en el paradigma de los programas pesados de La órbita Endor. En fin, cuando nos rebalamos parece que se nota más. En fin, ¿qué se le va a hacer? Nada. Yo una vez pillé una conversación en el metro y uno decía a otro, es más pesado que el programa de Endor de Final Fantasy. Es que Endor está creando escuelas. Bueno. Es una broma, ¿eh? Nada, la próxima semana seguimos aquí con James Bond con el siguiente especial. No sé, yo creo, tenía pensado hacer dos. No sé si al final no van a hacer falta tres. Bueno, ya veremos. No, pero yo creo que iremos más deprisa la próxima vez. Esta es la frase del podcast. al menos a micrófono cerrado. Un saludo, chicos. Hasta luego. Un saludo también para ti. Despedimos, si todo sale como hemos previsto, en el mismo día en que subamos este programa a internet veremos la nueva película de James Bond, Skyfall, así que es nuestra intención hablar de todo lo que nos queda en la próxima entrega de LODE, incluyendo una reseña sin spoilers de esta última película. Hoy empezamos con el tema musical On a Mission to Paul de Avent Blau, ¿vale? Avent Blau. Y luego continuamos con la música de Grégoire Lourme. Grégoire Lourme. Grégoire Lourme, me imagino que se dirá. Inspirada en bandas sonoras de películas de espías compuestas por John Powell, pero que a pesar de que suenen a bandas sonoras de verdad, no dejan de ser temas libres con licencia Creative Commons. Y también dentro de esta música libre de derechos, como suele ser costumbre, han sonado temas de Epic Soul Factory. Dicho esto, no queda más que emplazaros para el próximo especial de James Bond. Será la próxima semana. Este programa no se autodestruirá en 5 segundos, así que os sugiero que lo conservéis. ¿Por qué no? Seguro que guardáis en el disco duro cosas bastante menos recomendables. ¡Un saludote! La órbita de Endor.